sobre la hora. Con Mauro Federico y Carlos del Frade. Todos los sábados, desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Sobre la hora. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. Bueno, Del Frade va a pelear mañana en una. Sí, en la de fondo, en el Luna, esta noche pelea. ¿Qué lo parió? No puede ser que no tengan la canción de Rocky 1, la que corre. Tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, eso es lo importante. Espera que no tengo retorno. A ver cómo es. No, yo le pongo el volumen. Ahí está. Ese es el problema de una radio cuando tiene conductores que llegan y se ponen a hablar de cualquier cosa, menos del programa. ¿Eh? Queda tira. A ver. No, yo no tengo nada, che. A ver. Anda, ahí está. Por ahí. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, me mata! Claro, ahí. Ahí está. Porque tiene que estar ahí. Ahí. Tiene que estar. Bueno, espera que llegue. ¿Vio cómo manejo esto? Lo que pasa es que las máquinas y yo tenemos una relación, un idilio, cuando llego 5:30 de la mañana, como hoy que llegué de Paraná después de 7 horas de colectivo. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Fuimos a un pueblo cercano de Paraná, Viale, a hablar sobre arqueología del presente. Es una nueva charla que estoy dando junto a todo ahí. Y la verdad que es muy lindo porque te genera mucho afecto de parte de docentes, de trabajadores sociales, así que estamos muy contentos. Y pasamos por el Espinillo, el Arroyo del Espinillo, en donde Urribarri quiere levantar un gran monumento para el 29 de junio, por el Día Verdadero de la Independencia, el año que viene. Que está cerca del Arroyo de la China, eso. No, Arroyo de la China es Concepción del Uruguay, es el otro lado. Ajá. Pero ahí se da una batalla muy importante que termina generando después el Congreso de los Pueblos Libres. Ah, mira. Entonces quiere hacer un gran monumento, y está bien que lo haga, y está muy bien. Pero después cuando vos ves el lugar, ¿cómo está? ¿Cómo está la cuestión social en el Gran Paraná? El 80% de la gente que tiene ingresos en Paraná gana menos de 6.000 pesos mensuales. Entonces yo le digo a Urribarri, Artigas le queda grande. Porque una cosa es la independencia nacional y otra cosa es la lucha por la igualdad. Artigas no la separaba. No podés ser independiente si no tenés igualdad. Así que hay que decirle a Urribarri. Está muy está bien. Está muy bien, métale con esto. Métale con lo del 29 de junio. Los símbolos son importantes. Pero ponete las pilas porque Artigas no era solamente eso. Artigas lo que peleaba era por la igualdad. Por eso fue un revolucionario en serio. Así que eso le sugerimos a don Sergio Urribarri. Y lo bien que hace. Bueno, pero a ver, vamos a explicar porque si no se entiende. A lo de Rocky. Claro, claro. Nosotros intentamos y fallamos una vez más comenzar el programa haciendo una alusión a lo que significó. No me ponga más esto, prefiero Cambalache. Haciendo alusión a lo que representó el arribo de Carlos del Frade. Sí. Vivo, porque ese es el punto. Sí. Llegó vivo después de 5 horas y media de maratónico despliegue como atleta. En Rosario, sí, el domingo pasado. El domingo pasado. Maratón Internacional del Día de la Bandera, 42 kilómetros. Increíble. No, increíble. La verdad que es increíble. ¿Qué puesto llegaste? No se sabe. No importa. Suponete que eran 10.000, yo llegué 9.900. Menos cuarto. Una cosa no importa, así. Pero ¿sabes pero lo que es importante llegar? Es el maratón. No, claro. No, pero aparte, media hora antes que el año pasado. Y eso es lo importante. Porque ahí dicen ustedes, los atletas, que digamos la disputa es contra uno mismo y en definitiva se trata de superar la propia marca y Del Frade la superó largamente porque el año pasado había llegado con 7 segundos antes con la lengua afuera, casi se muere, ¿se acuerdan? Que llegó 5:59:53. Sí. Con esta vuelta llegó 5:30, 5:30. 5:28 y pico. Impresionante. Sí. ¿Cuánto hace una maratón, un maratonista profesional, digamos? Y el que yo llegué, estaba contento porque estaba llegando a la media maratón, 21 kilómetros. El tipo ya estaba comiendo con la familia. Ya había vuelto para Buenos el Aires. El tipo pasaba. Digo, ¿y este quién es? ¿Qué hace? ¿Qué hace este corriendo en contra? Pensaba. Yo feliz, porque había superado mi récord de la media maratón en 2 horas. Yo le hago la media maratón en 2 horas 20. Sí. Y estaba en 2 horas 10. Digo, estoy flash. Soy flash. Cuando estoy en eso. Qué lindo que sos, ¿no? No veo que viene uno, pero ¿sabes cómo venía ese muchacho? A lo sumo, ¿no? Y claro, había completado los 42 kilómetros. Y estaba en entero, 2 horas y media. Entero. Una cosa. Iba a la mitad, ya estabas hecho un manojo. Y yo estaba feliz porque yo me consideraba que estaba, insisto, con una velocidad extraordinaria. Ay, qué lindo que sea. Te hace de goma eso. Pero bueno, ese es un atleta de verdad. Por eso les digo, esto es lo más importante para nosotros del programa. Y lo segundo más importante es lo que va a pasar dentro de un ratito. Yo no sé. Ay, qué nervios. ¿Qué carajo están haciendo con ustedes? O sea, vos, ¿dónde lo vas a ver el partido? Retiro. O sea, con miles de. Te vas a quedar en retiro a ver el partido y después arrancás. Claro. Y claro. Impresionante. Y claro. Con miles de anónimos, dice. Claro. Yo no sé ustedes, pero yo hace 48 horas que no puedo pegar un ojo. Tengo unos nervios ni que fuera a rendir un examen final. Sí, ayer. Para recibirme de cadete. Llegué a Paraná para después ir a Viale, allí donde nos trataron también. Y claro, estaba el partido Brasil-Colombia. Sí. Y yo me senté con expectativa. Digo, los colombianos dejaron de ser pecho frío. La serie de Pablo Escobar Gaviria le debe haber dado bríos, pensé. Pero son muy berracos. Son muy berracos los muchachos. Tenían un miedo esos muchachos. Tenían un miedo. Mira la cara del técnico, estuvo llorando. Peckerman estuvo llorando. No, pero me parece que iba más allá de Peckerman. Peckerman le ha ganado a Brasil. No, pero estaba llorando porque se dio cuenta que los pibes tenían un julepe. Los primeros 30 minutos de Colombia estaban desaparecidos en acción. Impresionante. Igual lo importante es que se lesionó Neymar, ¿no? Que ya quedó afuera. Qué importante. En cuanto a que nos, considerando que nosotros hoy vamos a ganar y que en algún momento nos íbamos a cruzar con Brasil, es importante que se haya lesionado Neymar. Y estoy hablando como argentina de sangre. Pero espera, vos estás salteando rápidamente un paso. ¿Cuál? Del Frade no piensa lo mismo respecto del partido de hoy. Exactamente. Yo ¿en considero, serio? Sí. Yo considero igual que el ex arquero de Bélgica en el 86, Faf, se llamaba, que dice que esta selección argentina es mucho menor que la del 86. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el arquero belga. Está bien. Pero vos estoy de acuerdo. Sí, es menor, pero por ahí podemos ganar. Pero por supuesto. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Pero tu pronóstico hoy, Chic, Guillermo Nimo. Penales afuera. Ay, pero encima sufrimiento hasta sí, penales, de la larga y los penales los tiramos fuera. Y lo erra Messi. Es el famoso. Lo erra Messi. Es el famoso Dunga Dunga y muerte. Las dos cosas. Claro. Que querés hacer penales y que después y para quedar. Y después le digo más: Brasil con Alemania pierde 4-1, 5-0, algo así. Ah, pero por goleada pierde Brasil. Sí, sí. O sea que la final para vos: Alemania-Holanda. Como en el 74. Sí. La final se reproduce 40 años. Y sale después campeón Holanda. Anoten los pronósticos del Frade porque son un charutero. No. En pleno bambán. No puede ser. Sale campeón Holanda después de ganarle a Alemania. Anótalo, negro. Vos te vas a estar de vacaciones. 40 años, la revancha. La revancha. Bien. Sí. Me gusta. Como eslogan. El Frade, vos te tendrías que dedicar a la publicidad. No, sí, lo mío. Abandonar el deporte. Sí, la Pochi que era mi mamá no me compraba una estampita, así que no creo que haya sido. Ay, la publicidad. Me muero. No, pero creo que están en las posibilidades esas, son esas. Bien. Después están las elucubraciones que todo el mundo hace, está todo armado para Brasil-Argentina. Yo le digo, Brasil-Argentina en el minuto 91 empieza una guerra. Si se da eso. Yo la verdad. Ya lo vivimos en América. Sí. Honduras-El Salvador. 1969 se vivió la guerra del fútbol, se llamó. Estamos armando un conflicto. Entonces, bueno, pero entonces, ¿cómo sale el partido de hoy? En la cancha Brasil-Argentina. Sí. ¿Cuántos argentinos van? 30.000, ponele. No. 35. Van 200.000. Ah, vos decís. Ah, por eso, está bien. No entran a la cancha, quedan afuera. Quedan bien afuera. ¿Cuántos brasileños van? Todos los que puedan. Te llenan, te ponen de pie. Suponete, ¿empieza el partido? Sí. Suponete que hay una organización, tiene que empezar. ¿Cómo lo va a empezar? Hay plata. A la FIFA le interesa la plata. Bueno, por eso. Es más, si no lo tienen que jugar al partido, no lo juegan por sorteo. Sale campeón por sorteo. Ni hace, les interesa el partido. Un partido online de la Play. Sí, sí. Hacen un partido de Play. Eso puede ser. Entonces va a jugar Neymar porque va a ser un jugador virtual. Y el otro que juega virtualmente también, así que. Todo así. Es increíble que Alfredo, a minutos de la posibilidad que Argentina se vuelva a colocar en una instancia en la que no está desde el año 90, porque. ¿Ustedes se acuerdan? Ese era un equipo. ¿Se acuerdan ustedes la última semifinal que Argentina disputó? Yo el otro día estaba haciendo memoria y repasando algunas publicaciones. Aquel partido en el que Argentina perdía 1-0 con Italia. Que fue un gran partido Argentina. Y termina empatándolo en el minuto 74 con un gol de Caniggia. De cabeza. De cabeza. Yendo a los penales y en donde se erigía como monstruo. Vamos a llamarlo a Boico. Boico nos atenderá esta mañana. Vamos a llamarlo a Boico. Porque ayer se cumplieron 20 años de ese partido. Aquel partido en el que dejamos afuera a Italia en semifinales. Fue la última semifinal que Argentina disputó. De ahí nunca más. O sea que hoy tenemos la oportunidad histórica de volvernos a colocar en un sitio en donde Argentina no estuvo por 20 años. Y vos decís, vamos a perder. ¿Cómo? Pero, por penales. No me desahuciás con esto. No, ¿por qué? Si es solamente una. Yo me puse mal. No se ponga mal. Pero yo no sé a vos si te pasa lo mismo, porque creo que esto trasciende. El otro día me dio una gran alegría por Di María. Pero decime que no te desaforaste gritando ese gol. Decime sí, que por no. Di María. Porque yo creo yo que soy hincha de Di María. Pero el pase se lo puso muy bien Messi ¿no? Sí, pero el que más insistió, el que más por llevó supuesto. Adelante el equipo. Eso no, no cabe duda. El jugador del partido fue Di María, está claro. Él y Mascherano, un corazón extraordinario. Que era bueno, que además es bueno. Más, y la jugada viene no por Messi, sino por Palacios que roba una pelota. Sí. Sí, Messi lo que muestra es que tiene el panorama claro. Ese para abrir jugador la cancha. Extraordinario. Claro. Jugador extraordinario. Ni siquiera miró dónde estaba Di María, que te la puso. El juego de memoria. Colocó sí. Bárbara. Pero yo no sé si a ustedes les pasó. Yo tenía la sensación de que si el Fideo no hacía ese gol y terminábamos yendo a los penales, mi corazón no iba a aguantar. O sea, ya hasta ese momento estaba desahuciado. Yo decía, me muero, no puede ser. La miraba a mi mujer, estábamos en casa, decía, pero no, me muero. Si íbamos a los penales, nos moríamos y ese gol nos salvó. No sé cómo voy a superar este partido. O sea, ojalá ganemos, nos impongamos. Después no sé qué pasa. Ya, si llegamos a semifinales, que creo que es el martes o miércoles, y, en donde jugaremos con, uno supone, Holanda. Sí, sí. Que tiene que enfrentar a Costa Rica. No sé, yo te juro, no sé si estaré más viejo, pero antes no lo vivía con este. Con esta intensidad. Sí, ansiedad. Y viste, yo encima. El otro día me tomé un termo así de mate, así. 5 litros. Sí, porque tuve un accidente, ahora se los cuento. Me fui a probar pilcha el otro día. Ay. Ahí al vestuario de C5N para el programa 9 que estamos preparando. Y casi asesino a la vestuarista. Me saltó el botón. Pero saltó y la vestuarista, yo hice este movimiento. Volé, como diciendo, ¡pum! Pegó acá el botón. Esos botones de fierro encima, no es que era un botoncito. Y entonces la miré y le dije, ya está, me pongo a dieta. Y me puse a dieta, no muy estricta, pero a dieta. Entonces no podía morfar nada. Yo el partido anterior me había comido 2 docenas de medialunas de los dos. Claro, claro. Y entonces empecé con la. Me dije, hacemos un termo grande así. Y entré a dar los mates. Y llegó un momento en el que no tenía más. Fui a cargar, no había agua caliente. Le dije, poneme fría, no importa. Claro, y seguí claro. Tomando de los nervios. Sí, sí. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. A mí. Estoy hecho un viejo pelotudo. No, a mí me parece que tiene que ver además con lo que uno quiere, aparte de lo que supone. Lo que uno quiere palpitar es el clásico con Brasil. Y en serio, más allá de las connotaciones, uno da la sensación que quiere, por esta cuestión de la ansiedad de querer todo ya, es más, querer todo ayer, querer que ya sea mañana el partido con Brasil. Total. Pero me parece que esas son cuestiones, entre otras cosas, de los que decíamos nosotros y también de lo que nos imponen, esta idea de pensar permanentemente. El brasileño debe estar pensando lo mismo. Sí, por supuesto. El otro día con Suiza estaban ahí a punto de celebrar, porque de hecho, cuando terminó el partido, el primer tiempo del suplementario, Suiza estaba mejor que nosotros. Sí, sí, total. El primer tiempo del suplementario estaba mejor Suiza que nosotros. Pero sí que son suizos, que estaban para hacer reloj y chocolate. Bueno, lo belga tampoco, digamos que lo belga tampoco tiene ninguna gesta. Bueno. Sí que son suizos. Si es por eso. Si hubiera sido Alemania. Lo que tenemos adelante en el camino, los belgas y los holandeses viven todo bajo el agua. Empecemos por ahí, arranquemos por ahí. Viven todo bajo el agua, están, claro, están con una bomba sacando el agua para no inundarse. Viven como un poco mejor, pero que lo que viven Bélgica, en el Doque, pero más o menos. Bélgica. Sí, está bien. Tiene ese Ferlaini que hay que agarrarlo, hay que atarlo con un lazo. Tiene el Valderrama, el Morocho. Sí, sí, Ferlaini, sí, sí. Ese, sí. Es bueno, ese, juega bien. El Morocho 16 que juega arriba, que es. Son peligrosísimos. Un fenómeno y un pibe que va por las puntas. Son peligrosísimos. Bueno, ¿verdad? Pero nosotros lo tenemos a Messi, no, Carlos. Sí. Y a Di María. Bueno, señora, sí. este programa tiene de todo un poco. Sí. Por supuesto, va a haber un bloque mundialista que no es este. En y donde... el cambio de Isabela, se equivoca Isabela. De ella le digo. ¿Con cuál? ¿Cuál? ¿Con de Michelis? No, este chico que pone, este pibe que juega puso... al básquet. El que juega al básquet. Al básquet. Que cuando se da vuelta se cae, porque no puede darse vuelta. Igual índice, de torpe que es. Pero ¿de qué juega? ¿De qué juega? Basanta. Basanta. Es torpe Basanta. Pero sí, es torpe, no, para es torpe, caminar. Torpe. O sea, ya lo ves cuando entró a la cancha. Tres, claro. Jugando de tres. Sí. Con cualquiera rapidito. ¿Sabes lo que va a hacer Basanta? Sí, sí, bueno, sí. El cambio era Maxi Rodríguez ahí. Maxi Rodríguez de tres, te lo dice un hincha de Central fanático, Maxi Rodríguez era el mejor carrilero para poner, sí, ahí, sí, lejos, aparte te lleva la pelota, tiene calidad, bueno, sí, tiene, sí, remate, tiene sangre. Pone a Basanta. ¿Quién es Basanta? Mi respeto para la familia Basanta, debe ser un buen chico además, pero vos lo ves en la cancha el otro día cuando entró, los movimientos de Basanta tienen menos gracia que Mauro y yo juntos, sí, bailando el ballet. Era el hijo de Frankenstein, sí, sino te estaba cosido con una sutura, se le veían las suturas. Pero no, bueno, bravo, es una, bravo, cosa de loco. Es bravo. Bueno, señores, señoras. ¿Cómo no va a tener esa cara, Isabel? Les abrimos los micrófonos. Pachorra. Hoy queremos escuchar. Es Puchero, es Sarmiento, es el billete de 50 pesos. Hoy los queremos escuchar a ustedes. Pueden llamar. Ah, perdón, ¿qué teléfono? A De Micheli hoy. Claro, por Fernández. Ese sí que es el hijo de la momia, en serio. ¿Fernández? De Micheli, no, de Micheli. De Micheli. Mire, al lado de Micheli y de Basanta, Garay. Sí, no, pero Garay no anduvo mal. Garay no anduvo hoy mal. Tiene que ser. Sí, sí, sí. Tiene que jugar como tiene perfumo. Jugar... en su mejor, sí, sí, época. Estaba pensando en perfumo. Estaba... No, una cosa increíble. Pero bueno. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a darle confiemos los teléfonos. En el ídolo del PlayStation. Dale, dale. Aflojá un poco, Amargo. Putenlo de mi parte, si llaman. ¿A qué teléfono? Al 4010-7121 o 4010-7158. Y un teléfono. Y además del tema musical que se viene ahora, lo que le vamos a dedicar este tema musical a Silvini y Gianni, que son docentes de allí, de Entre Ríos, de Paraná, que ayer tuvieron la delicadeza de acompañarnos hasta allí, hasta Viale, donde la pasamos realmente muy bien, y en donde además charlábamos sobre lo que viene, porque en medio de todo esto está lo de la casita de Tucumán, lo del 9 de julio, y la pregunta de todos los años. ¿Realmente nos sentimos independientes? ¿Somos un país independiente? Si usted tiene ganas, además de la cuestión futbolera, nos puede contestar esta preguntita, si nos sentimos independientes, a través de los números telefónicos. Métale. Thank you. de los mejores, voy a decirlo en serio, uno de los mejores tangos de Piazzolla. Para mí lo que vendrá es uno de los mejores tangos de Piazzolla, con, te diría, hasta la trama de lo que representa el tango de ayer y el tango que él mismo asumía que representaba cuando irrumpió allá por la década del 50, principios de los 60, con su quinteto. Ahora, para esta hora de la mañana, este tango es como una licuadora en el cerebelo. Lo entiendo, se lo quiero dedicar a Martino, que seguramente nos está escuchando. Seguro. Y que del otro lado debe estar diciendo, gracias a Dios que existe. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Vamos a boludear un rato más, ¿no? Sí. O ya arrancamos con el ping-pong. No, boludear, no, no, no, 5 minutos. Claro, vamos a boludear un rato más. Yo estoy desesperado. Yo no puedo más. Sí, sí. Además, mirá, yo, ni siquiera leímos la gacetilla, Alfredo. No. O sea, ¿de qué va el programa de hoy? Hay gente cagada. Sorpresa. De hambre, se está inundando. Sorpresa. En el Nordeste. Bueno, para ellos, ya... para ellos, de verdad, en serio, para ellos, realmente para ellos, que gane la Argentina. Que la alegría sea para, exacto, ellos, sin lugar a dudas. Para, exacto, ellos, que gane la Argentina. Yo diría, si yo fuera Di María o fuera alguno de los muertos, que un gol y se lo dedicase a esa gente. El corazón de Di María para ellos. Como este programa le va a dedicar la segunda media hora a esta ellos, cuestión. Los verdaderos protagonistas. Y la verdadera deuda, que es incalculable. Sí. La deuda interna argentina está representada por los evacuados hoy de Formosa, Corrientes y Chaco. Esos son los protagonistas de la historia. Y para ellos debería ser la alegría y el coraje que pongan todos, todos los que hoy entren en la cancha con la camiseta de la selección. Todos, sí, sí, no algunos, todos. Eso sería realmente interesante. Vamos a hablar de ese tema. Después, por supuesto, vamos a repasar algunas de las cuestiones que están ligadas a lo que estuvo pasando en estas últimas horas, en estos últimos días en la Argentina, en relación sobre todo a un tema que ya hemos hablado en anteriores programas, pero que sigue latente y permanente, que es la negociación con los llamados fondos buitre, sí, y esta instancia en la cual la Argentina empieza a buscar y afortunadamente encuentra apoyo de las naciones latinoamericanas a partir de lo que son los pronunciamientos generalmente simbólicos, que no tienen prácticamente ninguna incidencia. Pero le dan un contexto político, Mauro. Sí, sirve. Claro, claro que sirve. La, claro, declaración de la Organización de Estados Americanos tuvo la particularidad de tener un contexto político muy importante, muy fuerte. De alguna manera eso condicionó a Grecia, porque Grecia de por sí suspendió la cuestión de cobrar el, sí, dinero, sí, pero al mismo tiempo no dijo entrar a Argentina en default. No, no. Algo lo paró. Entonces sirvieron los gestos políticos. A mí me parece que eso fue interesante. Lo que queda claro, uh-huh, es que el gobierno de Estados Unidos se abstiene en votar. Una vez más. Por lo tanto, Estados Unidos siempre es lo que es. Defiende los intereses de sus empresarios inescrupulosos, de sus chantajistas esparcidos por todo el mundo como si fueran realmente los tipos importantes del mundo. Ayer hicieron la celebración, seguramente, en la farsa esta del 4 de julio, en donde muchísimos argentinos increíblemente asisten a la embajada todos los 4 de julio, donde se renueva el estatuto legal del coloniaje. Y Estados Unidos demostró que la Corte Suprema de Justicia del Imperio iba a fallar a favor de los fondos buitre. El gran tema es por qué diablos fuimos a parar en esos tribunales. Esa es una discusión que en algún momento se tendrá que saldar, más allá que repudiamos el fallo, más allá que estamos en contra de los fondos buitres. Pero por qué fuimos allí es una pregunta que todavía no se ha respondido. Bueno, en realidad sí tiene respuesta, pero desgraciadamente ninguno la quiere asumir. Se lo preguntábamos a Claudio Lozano hace 2 semanas. Sí, sí. En el año 1979, por un decreto que firma José Alfredo Martínez de Hoz y Jorge Rafael Videla, se modifica el Código Civil y Comercial de nuestra Argentina, que es el que determina que los temas ligados a empréstitos o deudas que contraiga el Estado argentino se van a resolver, ¿en dónde? En tribunales de Nueva York. No, impresionante. Y esto, 30 años de democracia, no lo modificaron. No, eso es impresionante. Y además es impresentable, negro. Totalmente. Por eso digo que Estados Unidos falla de acuerdo a los intereses de sus empresas y allí se encolumna la Corte Suprema de Justicia, el gobierno de Obama. Eso me parece que hay que tenerlo en claro. Estados Unidos no tiene que ver con amigos de la Argentina. Sean republicanos o demócratas, siempre juegan para sus intereses y esos intereses siempre están en contra de los intereses de los pueblos del tercer mundo y creo que eso se ha demostrado. Pero antes de ir al informativo, déjame destacar una noticia de las últimas horas que es realmente muy importante. Creo que vas a decir lo mismo que quería que dijeras. Cadena perpetua para Luciano Benjamín Menéndez y para Estrella, que fueron los autores mediatos del asesinato del obispo Enrique Pelado Angelelli, obispo de La Rioja, cordobés de origen, asesinado el 4 de agosto de 1976, cuya definición oral lo llevó a un compromiso existencial. Él dijo, un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Y eso le generó que terminó siendo considerado un obispo comunista y lo mataron el 4 de agosto del 76. Hoy, 38 años después, comienza por lo menos a hacerse justicia sobre un tipo que realmente iba en contra de los crucificadores, en contra de los mercaderes del templo y por eso lo mataron. Me parece que viene muy bien celebrar esa decisión de la justicia de La Rioja. Un par de líneas telefónicas si te querés comunicar. Por supuesto, nos llaman al 4010-7121 o 4010-7158. Palpitamos la previa de Argentina, Bélgica. Noticias, ya volvemos. Radio Splendid informa. ...8 de la mañana, 31 minutos en todo el país, en Buenos Aires... ...la temperatura 13 grados 6 décimos. Hubo un choque múltiple en el acceso oeste... ...12 autos y un camión chocaron hoy cuando transitaban por esa vía... ...con sentido a la capital federal... ...a la altura de la localidad de Aedo. Por el momento no se informó sobre personas heridas... ...y Seguridad Vial trabaja para ayudar a los conductores... ...y reordenar el tránsito por colectora. Confirmaron 89 muertos por la inundación del 2 de abril de 2003 en La Plata. Lo ratificó la Cámara en lo contencioso y administrativo platense, tal como lo había determinado el juez de primera instancia Luis Arias. Además, rechazó la apelación del gobierno bonaerense que reconocía 67 muertos. Suspenden el rescate de 8 mineros atrapados en una mina en Honduras. Los trabajos se suspendieron debido a los desprendimientos que se produjeron en las últimas horas. El miércoles, 11 mineros quedaron atrapados en la mina de San Juan de Arriba, a unos 160 kilómetros al sur de Tegucigalpa. Ayer, 3 de ellos fueron rescatados y aseguran que el panorama no es alentador para los 8 restantes. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, la temperatura 13 grados 6 décimos, la humedad alcanza el 100%, el cielo está cubierto y la visibilidad está reducida por lluvias a 8 kilómetros. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre el arcón. Y todo puede suceder. Julio Palmas, creador del stent. En realidad, el desafío grande fue la aceptación de poner un aparato metálico permanente en las arterias en el año 80, porque en ese entonces, por supuesto, la idea causaba rechazo a la mayor parte de la gente. El arcón. Con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM990, todas las voces. En 990 kHz, transmite LR4. En Twitter, arroba Splendid AM990. Este domingo, a partir de las 13 y hasta las 21 horas, viví las elecciones en el Club Atlético Independiente. Claudio Espósito, Daniel Ferro y Hugo Moyano disputan la presidencia en Independiente y lo vas a vivir por Radio Splendid. Una superproducción con más de 20 periodistas cubriendo todo lo que suceda en el acto electoral. Este domingo, a partir de las 13 y hasta las 21 horas, viví las elecciones en el Club Atlético Independiente. Las elecciones en Independiente se viven por Radio Esplende, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. La provincia de Misiones es una de las más afectadas. El propio gobernador Mauricio Clossi, a través de las redes sociales, hizo un llamado a la solidaridad y un compromiso a la reconstrucción. El gobierno nacional ya está enviando ayuda y aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la casa de la provincia de Misiones, se están recibiendo donaciones. Por el momento es imposible un diagnóstico técnico del fenómeno sobre suelo misionero, porque varias localidades quedaron aisladas y las condiciones tampoco permitieron un panorama aéreo. Siguen las crecidas de los ríos, siguen las lluvias en el sur de Brasil y esto como consecuencia trae aparejado inundaciones en nuestra Argentina. Queremos anunciar beneficios para esas provincias, para barrios y sectores muy puntuales, porque afortunadamente no fue en totalidad de las provincias, sino que fue en determinados departamentos, en ciudades y barrios. La crecida acá fue tan grande que pasó las barrancas que tiene el soberbio San Javier y se metió adentro de las ciudades. Apoyando con todos los recursos del gobierno nacional, a través de las fuerzas federales, la gendarmería, la prefectura, el Ministerio de Defensa con el ejército, que ha movilizado toda su estructura logística para poder hacer las evacuaciones, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ganadería, de Agricultura. Las voces de los que estuvieron trabajando en torno a los operativos, a los dispositivos de rescate y de puesta en evacuación de las miles de personas. 15.000 personas que hoy todavía permanecen alejadas de sus hogares producto... A ver, expliquémoslo muy rápidamente. En Brasil, dos crecidas fundamentales, claro. Paraná y Uruguay. Y a partir de allí los ríos interiores de cada provincia. Ríos, lagos, lagunas, porque también hay una especie de desarrollo de las aguas subterráneas, que eso es lo que no se explica bien, porque no tiene que ver solamente con la cuestión de la naturaleza y las lluvias que se han dado en Brasil en los últimos meses. También tiene que ver con otro fenómeno que probablemente es lo que aparezca en el ping-pong de voces que vamos a escuchar. Pero lo cierto es que los que hoy son los evacuados allí en Misiones, Formosa y Corrientes son los que ayer formaban parte de desocupados, los empobrecidos de siempre, los orilleros que viven en las orillas, no solamente de la geografía de cada ciudad, sino que son orillas también del modelo de inclusión, son excluidos, también viven en la orilla de la inclusión social y económica. Por eso también es interesante ver qué está pasando en estas provincias. Sergio y María Alves integran la mesa No a las Represas de la provincia de Misiones. Vamos a escuchar los testimonios de ellos a lo largo de este ping-pong. Particularmente arrancamos con el de Sergio Alves. Y fíjate que él destaca justamente algo muy similar a lo que acabamos de decirte. Por un lado, la asistencia del gobierno en términos de lo que representó el trabajo con los inundados, estuvo bien. Dice, está bien, eso está bien. Ahora, en donde el gobierno está en falta es en el modelo productivo que provoca este esquema que a nosotros nos deja bajo el agua. Bueno, en principio ha sido una pronta reacción, podemos decir, por parte del gobierno provincial, disponiendo de distintos funcionarios, digamos, y equipos de trabajo de un comité de emergencia que se ha constituido para, bueno, estar presente en las zonas del desastre. En ese sentido no habría nada para reprochar, ¿no?, en cuanto a la pronta intervención en el desastre, ¿no? Se están destinando también, tengo entendido, importante asistencia en cuanto a lo que tiene que ver con colchones, ropas, medicamentos para quien lo necesite, etcétera. Pero también hay que observar el trasfondo, el contexto que genera todo esto y que está intrínsecamente ligado a un modelo productivo que el gobierno viene desarrollando, potenciando y apañando desde hace 10 años y que tiene que ver con seguir fomentando el monocultivo, seguir fomentando el modelo de las represas hidroeléctricas en la región. Digamos, acá hay una incidencia muy grande de represas brasileñas, una que se rompió y otra que abrió sus compuertas potenciando estas inundaciones. Sin embargo, Políticamente todavía no se ha mirado hacia aquel sector. Hay gran responsabilidad política y por supuesto desde todos como sociedad también una responsabilidad política por este modelo productivo que lo que hace es modificar el ecosistema para que cada vez el desequilibrio sea mayor y bueno, ante lluvias o crecidas naturales se vean potenciadas y sobre todo este desequilibrio del cual hablamos, desequilibrio ambiental, se ve exaltado, ¿no? Escuchábamos a Sergio Alves de la mesa No a las Represas en la provincia de Misiones. Ahora vamos a escuchar el testimonio de alguien con quien hablábamos hace algunas semanas. ¿Se acuerdan cuando comenzaron a manifestarse las primeras reacciones de la naturaleza en torno al tema este? Nosotros conversamos con Juan Yayán, que es médico, es militante ambiental, y él justamente se refiere a cuáles son las razones por las cuales la naturaleza reacciona ante la agresión de la mano del hombre. Estas inundaciones nos demuestran, como hace siempre la naturaleza, ¿no?, que envía señales, que ojalá nosotros la entendamos, y una señal es esa, ¿no? Nosotros con el desmonte, digamos, disminuimos muchísimo la capacidad de agua para ganar el acuífero, para ganar las napas, para ganar los ríos subterráneos. Eso que le llamamos vía de recarga, esa vía de recarga desaparece cuando desaparece el monte, que tiene ese suelo esponjoso, ese suelo absorbente, ¿no es cierto?, ese suelo orgánico que le permite captar el agua y le permite como vía para llevar el agua al acuífero. Mucho del agua que se desliza hacia abajo, mucha de esa agua tendría que quedarse en Misiones, tendría que quedarse en el sur de Brasil, en el centro de Brasil, en Paraguay, y toda esa zona ha sido ganada por el desmonte, por la soja, por los pinos, en el caso nuestro de Misiones, y entonces esos suelos ya no absorben el agua que tendrían que absorber y que otrora lo hacían. Gracias a esa capacidad que tiene el monte, que tenía el monte porque ya no lo tenemos más, pobrecito, gracias a esa capacidad de absorber el agua, recargaba el acuífero. O sea, es la forma que en esta zona se retoma el agua que se pierde cuando las perforaciones. Interesante de qué manera se va planteando esta cuestión de lo que representa el accionar de la mano del hombre en materia de desmontes, por ejemplo, y en materia de generar eso, impedir los mecanismos naturales de absorción que la tierra tiene para el natural drenaje de las aguas, ¿no? Cuando eso no existe, cuando eso de alguna forma se ve interrumpido, las consecuencias, entre otras, son estas a las que nos estamos refiriendo y que están sufriendo nuestros pueblos amigos, nuestros pueblos hermanos del nordeste argentino. Ahora, se habló mucho de las represas y de la responsabilidad que tienen las represas en este fenómeno. Escuchá lo que dice, a propósito del tema, María Alves, de la mesa No a las Represas en la provincia de Misiones. Para nosotros fue como una muestra de lo que pasaría con la represa, ¿no? Porque la inundación que sufrimos en este momento es más o menos el 10% de lo que sería la represa. Y la cantidad de tierras inundadas fue impresionante y la fuerza del río Uruguay también tiene una monstruosidad fuera de lógica. Creemos que quedó demostrado que no hay pared que pueda frenar el río Uruguay. El río Uruguay es muy diferente en sus corrientes que el río Paraná. Y no imaginamos una pared que pueda frenar esa cantidad de agua y esa cantidad de fuerza que tiene, ¿no? Y bueno, y en este momento estamos trabajando hacia la consulta popular y es donde pensamos utilizar todo eso para que la gente empiece a tomar conciencia de qué es realmente lo que está perdiendo, ¿no? Porque nosotros que vivimos sobre el río Uruguay sabemos que somos parte del río. Y si nosotros no lo cuidamos, es cuando pide ese espacio, no perdona. Y lamentablemente cuando el río no perdona, los que pagan los platos rotos son los que menos culpa tienen de todo eso, ¿no? Un día hablaba con una radio y me decía, bueno, Dios sabe lo que hace. No, eso no es culpa de Dios, es culpa del hombre. Lamentablemente el hombre todavía no tiene conciencia de que por llenarse los bolsillos de unos pocos se pagan los inocentes, ¿no? Esa es la verdad. Qué buena frase la de María Alves. cuando le decían, esto tiene que ver con lo que quiere Dios, y ella dice, no, esto no es responsabilidad de Dios, esto es responsabilidad de los hombres que hacen esto con la naturaleza. Ah, exactamente. Bueno, justamente a propósito de este tema, Sergio Álvarez, que también integra la misma organización que combate, que confronta contra la instalación de represas, marca un distingo acerca de cómo se comporta el Estado brasileño con las represas en relación a cómo lo hace el Estado argentino. Escuchémoslo. Hay un pedido que empieza a surgir para que el gobierno argentino sea quien exija a los responsables de las represas Foz do Chapecó y Ponte Cerrada que provean de ayuda efectiva a las comunidades afectadas por haber sido también responsables. Hay un caso que mucha gente por ahí no conoce, que ocurrió este año, digamos, en marzo de este año. Un tribunal brasileño condenó a las represas hidroeléctricas de Jiraú y Santo Antônio a proveer ayuda a los damnificados por la crecida del río Madeira. Esta decisión cautelar fue tomada por el juez federal de Brasil y obliga a esas empresas responsables de las represas hidroeléctricas que mencioné a proveer ayuda a las poblaciones afectadas porque entienden que contribuyeron a agrandar la inundación. Aquí estamos ante un caso exactamente igual, y es decir que estas represas deben responder también económicamente. Sin embargo, a raíz de que esta es una provincia fuertemente influenciada por la entidad binacional de Siretá, que ha causado estragos, pero al mismo tiempo tiene un fuerte dominio político, digamos, con el gobierno actual, y tiene una fuerte presencia mediática, una fuerte protección mediática a raíz de la publicidad, ¿no es cierto?, que siempre está imperante. Por eso no se está hablando de esto en la provincia. Además, aquí están proyectadas otras dos represas sobre el río Uruguay, los proyectos hidroeléctricos Garabí y Panambí, que son dos proyectos binacionales fuertemente resistidos por la sociedad, por los pobladores que hoy están siendo inundados, y que de concretarse estas represas volverían a ser inundados y tendrían que irse definitivamente de sus lugares. De todo eso, por estas horas, casi que no se habla en los medios oficialistas, que son amplia mayoría, y tampoco el gobierno provincial está fijando postura al respecto, justamente esa enorme contradicción, ¿no? El gobierno provincial tiene un mandatario en la provincia de Misiones que se llama Maurice Clos. En medio de todo lo que fue el desastre de su provincia esta semana, Clos hizo saber a sus allegados que se encontraba, y no tan allegados, que se encontraba en Brasil viendo el partido de la Argentina, que fue en San Pablo, ¿no? El del otro día. Por supuesto, esto generó una reacción de muchísima gente que se indignó. ¿Cómo es lógico que ocurra? Acá los porteños tienen experiencia en esa materia, ¿no? Recuerden ustedes que varios episodios lamentables, entre ellos varios de inundaciones, en la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri estaba o esquiando en el sur argentino, o en Europa, paseando. Circunstancias que uno piensa, y qué mala leche que tuvo justo ahí. Pero tal vez si lo miras desde otra perspectiva, es, no estará demasiado tiempo afuera este hombre, en vez de ocupándose de las problemáticas propias de su provincia o de su ciudad. Y de hecho, Maurice Clos es el gobernador que es copropietario de empresas internacionales del impresionante hotel de las Cataratas del Iguazú, que es uno de los lugares más bellos del mundo, y él es socio de esos intereses internacionales que tienen más que ver con esto que vos decís, estar más afuera y más con los intereses de afuera que con lo que está pasando en su provincia. No es casual que haya estado afuera, porque de hecho parece tener la cabeza más afuera que adentro de su provincia, una provincia que en su origen es riquísima y que siempre después terminan con esas riquezas volviéndose en contra de sus propios habitantes. El ex obispo de Iguazú, que piantó ya la pampa de arriba, un tipo fenomenal, Joaquín Piña, nos decía antes de morir que, entre otras cuestiones, lo que era muy importante destacar en Misiones es que era tan grande el latifundio que se hacía en Misiones que hay estancias que van desde el río Iguazú al río Paraná, y que en el medio puede pasar cualquier cosa con los ríos porque responden a los intereses de las multinacionales. Eso es causa de las inundaciones que tenemos y las que vendrán, nos anticipaba en el año 2012 el ex obispo Joaquín Piña. Eso es lo que está pasando hoy también en Misiones. Ahora, siempre se habla también acerca de lo que ocurre cuando las aguas bajan, y en definitiva, además de las enfermedades y además de las problemáticas que surgen producto de los focos infecciosos que genera el post-inundación, hay un efecto del que generalmente no se refiere demasiado, que es la erosión hídrica. ¿Y de qué forma la reiteración de episodios de estas características lo que provoca es que la tierra pierda fertilidad? De esto nos habla el doctor Juan Dayan. El ciclo del agua En Misiones se llama monte. Así se llama el ciclo del agua. El monte es el que permite la penetración del agua hacia los suelos, hacia los subterráneos, hacia los ríos y el agua subterránea, ¿no es cierto?, hacia el acuífero. Pero ya no tenemos más monte, entonces esa agua que tendría que haber quedado se desliza hacia abajo, y lo más grave no es solamente que se desliza mucha cantidad de agua o casi todo lo que llueve, sino que se lleva consigo gran parte de la fertilidad del suelo, ¿no? Esto que llamamos erosión hídrica, ¿no? Que acá, como llueve muy fuerte, sabemos que el suelo así descubierto, el suelo que se ha desmontado, es muy pasible de, digamos, de erosionarse y de llevarse la tierra más fértil hacia abajo, ¿no es cierto? Y eso significa para nosotros menos tierra fértil para el futuro. Esas cosas que se debía prever, que debía las autoridades tener en cuenta, no las tienen en cuenta para nada, piensan en el inmediatismo, ¿no? Esa soberbia que tenemos los seres humanos de que podemos hacer dinero de todo, podemos transformar todo y sin pensar en el futuro, a pesar de que hay gente que ha estudiado este fenómeno y está descrito, digamos, ¿no? Sin embargo, esa soberbia humana que quiere cada día más dinero, pasa estas cosas. Manuel Vega es guardaparque del Parque Nacional Iguazú, y algo de esto debe saber, porque indudablemente siente a esa tierra como propia, la siente y le duele cada vez que ocurren episodios como los que están ocurriendo en estos días en su parque nacional, en Iguazú. Y él se refiere al tema de las cuencas hídricas. Las cuencas hídricas deberían, dice Manuel Vega, deberían ser parte del análisis soberano que los países que las integran. Las cuencas trascienden las fronteras, los límites geopolíticos. Las cuencas forman parte de los cauces naturales de los ríos. Entonces, por ende, esas cuencas, que son los espacios que van entre ríos y ríos y que permiten el desarrollo a partir de lo que significa la explotación de la tierra, deberían tener algún nivel de regulación por parte de los estados, de los países que las integran. Escuchemos el análisis que hace Vega. No hay un manejo de cuenca hídrica. El manejo de cuenca hídrica tiene que estar los gobiernos de todas las naciones que integren la cuenca. Entonces, si la cuenca del río, de donde usted le llega el agua, ¿sí?, tiene que intervenir tanto Argentina, como Uruguay, como Brasil, como Paraguay. Es de donde nosotros nos viene todo lo que es la cuenca del río de la Plata, que es gigantesca. La cuenca del río de la Plata es, inclusive en forma proporcional a lo que yo me acuerdo ahora, igual o mayor a la superficie de la República Argentina. Fíjate en el gran extenso de ese territorio, que no haya políticas consensuadas de cómo vamos a manejar el río. Si no hay un manejo de cuenca, que vos podés, con la reunión de todos los operadores, hacer una prevención de lo que pueda suceder. ¿Y esto qué significa? Que si Brasil hace lo que quiere, o Argentina hace lo que quiere, si Paraguay lo hace lo que quiere, pero después las consecuencias traspasan la frontera, es difícil que estas cosas lo podamos prevenir en el futuro. Yo estoy convencido que gran parte del problema de esto se ha evitado si se hubiera tomado mayor en cuenta la importancia de cuántas represas hay sobre el río Iguazú superior. Digamos, es como que estamos corriendo detrás del caballo. En mi forma de pensamiento, traspasa las cuestiones del gobierno, son cuestiones de Estado. Con esto que quiero darte a entender, no es facultad o tarea de un solo gobierno, sino de un plan nacional de qué es lo que se quiere hacer. Y el plan nacional lo puede hacer a 5, 20 años, no tiene que estar acotado por una etapa de manejo político. Por último, vamos a escuchar el testimonio de María Alves, de la organización que resiste la instalación de represas en la provincia de Misiones. Ellos vienen insistiendo para que el gobierno llame un plebiscito que sea vinculante en relación al tema de la instalación de las represas, pero el gobierno de Maurice Clos se está negando de manera sistemática a esta iniciativa. Entonces, lo que pretenden es impulsar una consulta popular para que sea el pueblo de Misiones el que dé su veredicto respecto a si quiere o no quiere más instalación de represas. Al respecto, de esto se refería María Alves. Nosotros como misioneros que somos, estamos reclamando nuestro derecho a decidir qué pasa con nuestra provincia. El misionero está muy consciente de su sentido de conservación y de supervivencia, y nuestra última lucha el año pasado fue marchar en contra y demostrar al gobierno que el pueblo estaba en contra de la represa. El gobierno no dio oídos sordos a eso y no nos dio el derecho a plebiscito, que era lo que nosotros pedíamos y que está escrito por ley provincial. Y bueno, y nos autoconvocamos nuevamente hasta la consulta popular que se va a dar en octubre, a partir del 20 al 26 de octubre. Estamos llamando a la gran consulta popular y que el pueblo va a demostrar realmente qué es lo que está pensando y decir al gobierno, bueno, párense, que el pueblo no dice lo que ustedes piensan. A pesar de que en su momento dieron al aval para que sea gobierno, no tienen la autoridad de inundar la provincia de Misiones sin la autorización del pueblo. El pueblo es el que decide y lo va a demostrar. Nosotros estamos seguros que es así porque estamos caminando todos los días a la calle y estamos viendo la realidad de las cosas. El pueblo en sí se puede ver en las cadenas de Facebook, por internet, por todo lado, la oposición de la gente a la construcción de más represa, ¿no? La gente está consciente de lo que está pasando y no va a dejar de que el gobierno salga con lo suyo, ¿no? Que se salga con lo suyo. No pueden pisar sobre la naturaleza. Es como lo dice una canción de un autoconvocado, ¿no? Con la naturaleza no se juega, y mucho menos con el río Uruguay. Te voy a contar si quieres cómo es la vida y mi pago, la pucha que es un halago, contarte con alegría, perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago. El cielo tiene ventanas por donde el sol no despierta. Dejamos la puerta abierta por las vistas mañaneras. Y un ritmo de chacarera te pone el alma de fiesta. Se cuelgan de los tunales vivo rayito de luna. Como amasando la tuna pa' convertirla en arrope. Pasa el galope cuando la noche madura. Has de llevar para siempre prendida como una estrella el embrujo de esta tierra. Como una de sus virtudes serán las noches azules con patios de chacarera. De miel que endulza tu rostro de arena y barro. Es el viejo Nishkimayu, frescura de mis abuelos, saber y espejo del suelo de este pago milenario. La guardia salamanquera se hace escuchar en la siesta, como si fuera la orquesta de nuestros antepasados, que al ir se fueron dejando la afinación de mi tierra. Se cuelgan de los tunales vivo rayito de luna, como amasando la tuna pa' convertirla en arrope. Y el viento pasa al galope cuando la noche madura. Has de llevar para siempre prendida como una estrella el embrujo de esta tierra. Como una de sus virtudes serán las noches azules con patios de chacarera. Bueno, esta es una voz que ustedes deben reconocer. Nos hemos acomodado un poquito musicalmente, nos sacamos el polvo de las plumas, y acá presentamos a un cantautor y compositor santiagueño extraordinario. Que se... sí, como que no, se llama Peteco, bueno, le dicen Peteco, en realidad Carabajal es su apellido. Y esta chacarera es el embrujo de mi tierra. Se lo dedico a todos los santiagueños, en particular a mi madre, que no sé si se va a acordar cuando llegue que se lo dedique, pero se lo dedico igual. Un besito, vieja. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Mi vieja escucha los programas donde yo trabajo desde el primer programa en el que yo atendí un teléfono y había posibilidad de que me mencionaran. Sí. Hasta hoy mi vieja escucha todos los programas. Sí, sí, sí. Viste que las madres. La Pochi era igual. Tienen ese fanatismo por los hijos. No importa que hagamos, ellas están ahí. Sí, sí. Lo sí. que pasa es que la vieja anda con problemas, viste, tiene los cartuchos, le falta recarga. Y entonces no se acuerda, se olvida las cosas. Entonces claro. Yo por ahí le digo, le prendo la radio a la mañana y digo, escúcheme, Sí, sí, sí, estoy con la radio, ¿viste? Y yo llego y le digo, ¿me escuchó? Me dice, ¿cuándo? ¿Estás en radio? Me dice, sí. Y no se acuerda, pero bueno, no importa. Yo sé que en el fondo ella sabe que yo estoy acá. Hoy es el Día Internacional del Cooperativismo. Ah, mirá vos. Nos manda a decir Omar Sartorio desde el sur profundo de la provincia de Santa Fe, así en Wilray. Así que le mandamos todo un abrazo a toda la gente que labura en las distintas cooperativas que pueblan la enorme geografía de la Argentina. ¿Cómo nos puede llamar la gente, Nati, para compartir con nosotros una de las preguntas que hicimos? Sí. ¿Somos independientes de cara realmente. Al 9 de julio? ¿Somos un país realmente independiente? Y en forma paralela, todo lo que contó Mauro en torno a lo que significa la suerte de la Argentina hoy a partir de la 1 de la tarde contra Bélgica. Nos llaman al 4010-7121 o 4010-7158. Si no estamos en Facebook, así nos es. Buscan como Sobre la Hora. Y nuestro Twitter es @SLH Radio. Qué lindo, se pasó la primera hora de programa, ¿eh? Así que yo insisto, mi cabeza está acá, pero mi corazón... Ay, palpita. Ay, qué romántico. Palpita al lado de la selección y pensando qué carajo le podemos hacer a ese peludo de Bélgica. Porque con ese pelo, yo sabía lo que haría. Yo de arranque, en el saludo, ¿viste? Cuando te acercás, un chicle le pegas. ¡Ah! Pero esos chicles bien... Te metés 40, 50 bazucas y le decís que... O como le va, como le va. ¡Pluc! Y se lo metés. No hay problema. Ahí está Mascherano en esa zona de la cancha. No hay va a raspar, problema. Dice usted. No hay problema. Ay, qué lindo. El problema es que está Gago también ahí. ¿Y no te gusta Gago? Gago es gran jugador, pero rara. Muy pecho frío. Gago, ¿cómo te diría? Es un tipo que vos decís, yo le voy a invitar al asado, pero vos sabés que el tipo 20 minutos va a estar alegre, 20 minutos se va a ir, te va a pedir por ahí espinaca en medio del asado. ¡Espinaca! ¡Sabe la espinaca! Se dice. No, Gago es así, es un jugador de una extraordinaria calidad, pero juega su tiempo. Él todavía no sabe que hay un equipo, que hay 10 tipos que son compañeros. Sí, claro, que no sabe lo que significa mundial. La palabra compañero, no la entiende. Ajá, Gago. Mira. Es un tipo que no, ay. No resuelve esas cuestiones. Pero decir que está Mascherano. Claro. Vamos a hablar de fútbol, ¿le parece, Pizano, después de las noticias? Sí, hablemos de fútbol. Sí, noticias y después hablamos de fútbol. Radio Splendid informa. Nueve de la mañana, 3 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 11 grados, 2 décimos. La justicia habilitó la investigación de civiles y otros militares por la muerte de Angelelli. 3 integrantes de la familia Menem, entre otras 20 personas, podrían ser investigadas por su presunta vinculación con el homicidio del ex obispo. La novedad fue conocida ayer durante la lectura del fallo que el Tribunal Oral Federal de La Rioja le condenó a perpetua a Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella. El Papa reclamó a los políticos un pacto para el trabajo. Francisco afirmó hoy que la ausencia de un empleo implica la pérdida de la dignidad humana. Además, Bergoglio instó a los gobiernos a desarrollar un pacto que fomente el trabajo en tiempo de crisis. Argentina busca las semifinales en Brasil. La selección argentina enfrentará a Bélgica en el Estadio Nacional de Brasilia por los cuartos de final del Mundial. En Argentina, Basanta reemplazará al suspendido Marcos Rojo y entraría De Michelis por Fernández. El partido comenzará a las 13 y será arbitrado por el italiano Nicola Rizzoli. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 11 grados 3 décimos, la humedad alcanza el 98% y el cielo permanece cubierto. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. En el mes del Mundial, suscribite a Tiempo Argentino y El Gráfico con un 40% de descuento. Además, llévate de regalo una orden de compra en una importante casa de electrodomésticos. Suscribite llamando al 0810-220-2523. Apurate. Promoción válida solo por el mes de junio. Promoción válida 1 de junio 2014 a 30 de junio 2014. La suscripción incluye el 40% aplicable al precio de tapa del diario. Incluye un voucher de regalo por 400 pesos para compras en locales garbarinos. Suscripción sujeta a aprobación por parte de Valbrug. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa, el programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. ¡Ay, qué lindo! Bueno, vamos a hablar del Mundial, porque tenemos un montón de oyentes, pero sí, que todos creo que refieren al Mundial, en parte, por lo menos. Sí, menos uno. Menos uno. Que es Martino. Bueno, ahora ya me imagino. Bueno, pero esperá porque les quiero. Recién Nati me dice, ¿tenés Twitter ahí? Sí. Entra a arroba alesabeladt. ¿Qué es eso? Entonces me mando a la cuenta. Ustedes saben que en la cuenta lo que hay son, se llaman posteos, es decir, son pequeñas frases que la persona que la escribe va tirando. Un tipo que tiene muchos seguidores, 60.000 seguidores. Epa. Tiene un montón. Sí, sí. Y entonces arranca con algunos mensajes. Lo mandamos a Basanta a buscar golosinas para festejar la semana de la dulzura. Basanta trajo chocoarroz. Es torpe Basanta. Saludos, Sabela. Por... Coincide con mi punto de vista. Merendamos bizcochitos y té de boldo. Ya todos terminaron salvo Pipita. Pipita todavía no terminó. Está lento, Pipita. Saludos, Sabela. Son muy buenas, muy buenas estos mensajes. Escucha, dice, Lío no quiso comer el postre porque era ensalada de fruta. Lío quiere frutidedo. Ya lo mandamos a Augusto a buscar al kiosco. Saludos, Sabela. Y esta es la última, después seguimos porque vale la pena. Dice, Gago no venía para el postre y lo fuimos a buscar. Lleno de papeles vacío de garoto en la pieza de Gago. Es goloso, Gago. Mortal. Pero no, este último, último. Hugo trajo una caja de garotos por la semana de la dulzura, pero alguien se la robó. Pobre Hugo. Llora Hugo. Hugo es campañaro. Lo aclamo, no lo conoce nadie. No lo conoce, claro. Ay, mi Dios. Bueno, llaman los oyentes. ¿A qué teléfono? Llaman mucho al 4010-7121 o 4010-7158. ¿Yo saben quién confío en partido en esta instancia? ¿A quién? En Guñali confío. En Guñali, pero por Guñali. Qué lindo. Guñali, ayudar. ¿Usted se acuerda cuando jugaba Guñali? ¡Oh, era terrible! Guñali era máquina. Claro, ahí los chicos no lo conocen. No, pero. Jugaba en Camino, jugaba de 4, jugaba Agüero de 2, ¿se acuerda? Agüero de 2 en aquel estudiante. Total. Guete era el 6 y el 3 era Guñali. En aquel estudiante que además tenía un mediocampo extraordinario porque estaba Ponce, el pobre Miguelito Russo que lo corría todo. El propio Sabela. Sabela que era un fenómeno. Jugador, fuera de serie. Y me está que... y Troviani. Troviani. Marcelo Troviani. Y arriba Gotardi y Trama. Un equipazo. Un equipazo. Guñali era el 3 de ese equipo. Tenía mucha garra. Tenía mucha rapidez. Sí, sí. Y era un tipo que iba muy al frente. Así que confío en Guñali, que en algún momento le diga, sabes, la deja que le digo. Yo he visto, Guñali los tiraba a la fosa, porque como jugaba contra la raya, sí. Los corrí y cuando no podía, ¡zrac! Los sacaba con el cuerpo y los tiraba a la fosa. Qué equipazo, aquel del estudiante del 82, un extraordinario equipo. Bueno, a ver, ¿qué dicen los muchachos? Llamó Marta de Palermo. Y las muchachas. Claro, dice, si Brasil va a seguir teniendo árbitros que le inclinen la cancha a su favor, prefiero no tener que enfrentarlos. Mirá vos. Mirá cómo opinan las mujeres y que vienen. Mirá vos, ya creen que Brasil está siendo favorecida por los arbitrajes. A mí me gusta incluso jugar contra el árbitro también. Ay, épico, claro, el revolucionario. Épico. Del Fradiano, él es Leónidas. Sí. Él está... Y me dio pena... ¡Corta! Lo de Neymar me dio... Le tira Neymar. Sí. Te la tira en portugués. Ay. Bueno, a ver, ¿qué más dice? José Antonio de Lanús. Nunca fuimos verdaderamente independientes. Bien. Porque los antipatrias siempre nos gobernaron. Solo se salvan Belgrano, Güemes y San Martín. Hablando de eso, gracias a la gente que también se comunica a nuestro celular, Nati. Sí, al ¿cuál 0341-155-196-286. Sí. Hola, buen día, soy Laura. Ojalá algún día consigamos la tan ansiada libertad libre. Mientras sigamos votando entregadores, no seremos libres. Saludos, dice Laura. Gracias, Laura, por comunicarse con nosotros. Bueno, Mauro, llamó el ignorante de Montserrat, Martino. Martino, querido, eso un abrazo. Se titula de sí, se autodefine así. ¡Queremos, Martino! Sí. ¿Y qué dice? Me parece que no saben quién es Piazzolla, alguien que traicionó todas las revoluciones populares y en la música plagió al barroco. Después del golpe del 55, asumió las riendas de Sadaic y del tango e hizo quemar las matrices de las grabaciones de los verdaderos creadores del tango, como Canaro, Lomuto D'Arienzo, porque eran peronistas para que las radios no pudieran pasar tangos. ¿Era titular de Sadaic, Piazzolla? Sí, después del golpe del 55. Ellos pensaban que así se iban a poder imponer en la juventud, pero la juventud los rechazó y fue desplazado por el club del clan, que traían música extranjera y dejaron paso a que el rock copara las preferencias musicales de los jóvenes. Por eso ya no hay jóvenes que escuchen tango, porque no han podido conocer el verdadero tango. Y además solía almorzar en casa de gobierno con gente como Videla, Agosti y Viola. Tomá. Mirá vos, mirá cómo lo odia Piazzolla. Tomá, o sea, para vos. O sea, son esos tipos que conocen tanto al enemigo que uno ya no sabe si lo aman o lo odian, ¿viste? Mm. O sea, se encarnan tanto en la lucha contra el enemigo, en este caso Piazzolla, que para Martino es el enemigo. Es como el enemigo público. Claro, pero ahí es interesante. Yo, sinceramente, le agradecemos además la información. Ah, fenomenal. Tiene, no tiene ninguna sola prueba de todo lo que ha contado, pero es buenísimo que lo cuente. Pero yo lo que quiero señalar en relación a eso es que, más allá de esos temas... Vende humo. Por ejemplo, con Borges. Con Borges pasaba algo similar de mucha gente. Pero la obra de Borges, la escritura de Borges, ¿no se disfruta más allá de lo que haya sido Borges políticamente? ¡Ah! Sarmiento, vamos a Sarmiento, que yo no lo pongo en el seleccionado argentino de todos los tiempos. Pero Sarmiento, ¿no lo disfruta usted cuando lo lee a Sarmiento? ¿Cómo? Usted supóngase que dice, yo a Sarmiento, como me pasa a mí, no lo pongo porque era el tipo que decía, no ahorre sangre de gaucho, que es lo único de seres humanos que tiene, el único destino para la gente del interior es el metro 80, no hay que poner hospitales porque los pobres se tienen que morir sin nada. Ese era Sarmiento. Sí. Un tipo despreciable en lo político. Pero en forma paralela, es un tipo que escribió 52 libros, que formó parte de la ley 1420, que la inició. Justamente ahora se cumple un aniversario, el 8 de julio se cumple un aniversario de su promulgación, el 8 de julio de 1884, la ley 1420. Ajá. Entonces vos decís, eso es bueno de Sarmiento. Vamos a suponer que después del balance vos decís, Sarmiento no juega para mi equipo, como me pasa a mí. Pero no podemos dejar de reconocer eso de Sarmiento. Borges. Suponete, despreciable en lo político. Ahora, ¿vas a despreciar la literatura de Borges? Pero no, sería una... Piazzolla, esta historia política. No estoy de acuerdo con esa historia política de Piazzolla, pero la música de Piazzolla, ¿no es buena? A mí me parece que sí. Digo, ¿podemos hacer esos balances? Porque me parece que es la mejor manera de avanzar. Me da la sensación. No, total. Aparte, reivindicando a D'Arienzo. A D'Arienzo vas a reivindicar. Martino, sacate el corcho que tenés en las orejas, querido. ¡A D'Arienzo vas a reivindicar! Por el amor de Dios. Bueno. Yo acabo de tirar un centro y Mauro. No, yo lo voy a tirar a la tercera bandeja. Es torpe, Mauro. Parezco basata. Bueno, ¿a dónde llaman los oyentes? Nos llaman al 4010-7121 o 4010-7158. Vamos a darle una alegría a Delfrade. Vamos a darle una alegría a Delfrade. Escucha esto y disfruta. Una daga al corazón de los argentinos este partido. Ahora Messi, que se ve mi Frenchy. Se va a hacer un Messi, Messi, Di María. Se enchufa Messi. Va Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, tiró. ¿Cómo estaba ese muchacho? Los relatores son un capítulo aparte este mundial, porque todos están jugando a ver cuál es más personaje que el otro. Piñol el otro día invocándolo al Papa Francisco, ¿no? O sea, ya no sabía qué hacer. No sé si ustedes lo vienen escuchando, yo lo escucho a Fantino. Ay, Bocet, no. Fantino el otro día, no en el gol se descontroló, bueno. Pero cuando, minuto y medio después del gol de Dinaria, sobrevino esa falta que inventó el árbitro sueco a medio metro del área, faltando segundos para que terminara el partido. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, sí. Que le agarró el enano este, ¿cómo se llama? El suizo, el peticito, este, que parece una rana macho, el 9 de Suiza, ¿viste? Que venía así. La plantó ahí, dijimos, chao. Bueno, que cortamos clavo durante dos minutos, encima le hicieron larga como la puta que lo parió. Fantino empezó. ¡Basura! ¡Ladrones! ¡Vos, Grondona, Avalanche, Viate y todo! ¡Vos, sueco! A los gritos, desesperado, como si fuera... Pero puteando mal, de manera desubicada. Claro, uno entiende que la... Yo me imagino lo que debe ser estar en ese lugar, en ese momento. Me acuerdo siempre del relato de Víctor Hugo, del gol de Maradona. Los dos, el gol con la mano y el gol que hizo magistral minutos después contra los ingleses. Y vos fíjate cuál es la diferencia, ¿no? En la calidad de uno y de otro relato. Porque hay recursos que vos podés utilizar para evidenciar la emoción. Los relatores de hoy me da la impresión que no tienen los mismos recursos que tenían aquellos que hace veintitantos años. Por ejemplo, Víctor Hugo, el propio José María Muñoz, con todas las deficiencias que tenía su costado ideológico, esos tipos cantaban los goles, por ejemplo, como hoy va a ocurrir contra Bélgica, de la siguiente manera. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona hace un drible, se va, se va entre tres, siempre Diego, genial, genial, genial, tocó para Valdano, entró Maradona. Había un contexto diferente también. Total, ¿no? Total. Estábamos a 4 años de Malvinas. Sí, sí. A 4 años de Malvinas. Entonces allí... Jugaba otro partido eso. Había, ¿no?, otra cosa. Ahí no había cuestión impostada. Vos le veías las caras a los jugadores argentinos cuando estaban tocando el himno inglés. Había una bronca muy fuerte que no tenía nada, pero absolutamente nada que ver con lo futbolístico. Uh-huh. Y había unas ganas de ganar. Ese contexto generaba entonces incluso este relato nacionalista de Víctor Hugo Morales, estaba totalmente justificado. Pero fíjate que lo de hoy es impostado. Total. Es impostado. Es impostado. Es muy falso. Es muy falso. No le creo a Fantino. Absolutamente nada. Y a mí me parece que esta es una cuestión claramente diferencial con aquello del 86. En el 86 era otra cosa, era otro contexto. A 4 años de Malvinas estábamos. A 4 años de Malvinas. Sí. Estábamos muy cerquita, muy cerquita. Entonces era otra historia. Sí, sí. Y esos relatores, como vos decís, tenían otro desarrollo. Tenían otro desarrollo, una historia de cada uno de ellos. En el caso de Muñoz tenía 40 años. Claro, claro. Y Víctor Hugo también era un tipo que ya había llegado a la Argentina hace algunos años, se había sentado y tenía, y tiene, porque Víctor Hugo lo tiene hoy cada vez más desarrollado, un background cultural, histórico, un terreno recorrido. Al servicio del relato. Total. Que, al servicio del relato. Porque, a ver, un relator, como cualquier trabajador, recurre a los insumos con los que cuenta. Pero para claro, construir su mano de lo que con su mano de obra transforma, que son las palabras. Y Víctor Hugo tiene en esa valija de insumos mucho más recursos que seguramente los que tiene hoy Viñolo. Los tenía Víctor Hugo hace 25 años. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya los tenía. Sí, sí. Que los que tiene Viñolo, que los que tiene Alejandro Fantino. Que Fantino se esmera en determinadas aristas de su profesión por mostrar que por lo menos ha agarrado un libro, que por lo menos tiene algún nivel de cultura. Pero la pasión los pierde, o la impostación de esa pasión los pierde. Esta es la gran diferencia entre lo que significa la cuestión de la intimidad para el amor y la pasión, y sí, después sí, mostrarlo. Sí, sí, sí. Mostrarlo es la pasión. Sí. La pasión no es exagerada, la pasión es algo absolutamente entrañable y que tiene que ver con otra manera. No es el grito. La pasión impostada no parece pasión. Parece un negocio sobre la pasión, con lo cual, insisto, eso tiene más que ver con la prostitución que con la pasión. En aquel 86, Argentina, como esperemos ocurra hoy, le ganaba a Bélgica, vaya casualidad, con un gol de Diego Armando Maradona. Dos goles, es cierto, pero vamos a escuchar el relato de uno de ellos comparado entre sí. Ah, mirá, el qué mismo bueno. Gol. Qué bueno. Este laburo que hizo la producción, ¿no? Tomamos el mismo gol relatado por dos personas absolutamente diferentes en el mismo contexto, porque estaban en el mismo mundial relatando el mismo gol. De un lado, Víctor Hugo Morales. Del otro, Mauricio Golfar, más conocido como Mauro Viale. Va llegando Barcicochea, va llegando Maradona. ¡Va el pecado Maradona! ¡El arquero! ¡El rebote, atención! ¡Gol! No vale, con la mano, dice el árbitro. ¡Qué la! Enrique para Burruchaga, lo gritó bien. Burruchaga viene por la punta. Maradona va buscando aire para picar en el momento justo. Lo tiene Burruchaga. Burruchaga que juega para Maradona. ¡Ahí está! ¡Tocó! Diego Armando Maradona convierte el primer gol para Argentina. Argentina 1, Bélgica 0. Va pasando allá a la derecha Enrique ahora. Va el pelotazo picando Diego. Diego salva, que lo tocó Maradona. ¡Gol! De Argentina, Maradona. Viene para Argentina, otra vez en el cuchillo, vamos con Diego, va la pelota por Maradona, Maradona se arranca, le pasó por atrás, Enrique, está por Enrique, está por Enrique, Maradona se va, 94, genio, ¡tocó! Gente con Enrique que arrastraba marca nacional de la gambeta, Diego Armando Maradona, convierte el segundo gol para Argentina. Los ovnis escuchan el golpeteo de los tapones por la tangente de la tierra, el mundo a los pies del fútbol argentino. Ahí la metáfora, cómo tiraba metáfora Víctor Hugo. Hermoso. Yo lo extraño relatando en este mundial. Sí, sí. La verdad que se lo extraña relatando. Está bien que uno interpreta que se debe haber quedado con las ganas. Él también no tiene los mismos años. La garganta te pasa factura. Pero Víctor Hugo sigue siendo, como relator, para mí, insuperable. Sin lugar a dudas. Tiene esa metáfora. Que en donde vos... No, porque desde la realidad te describe. No es que ya buscó antes, exacto, la frase para poner. No, porque eso no se nota también. Total, total, total. Pero además tiene... Vos no podés referirte a una frase de Fanon si no leíste a Fanon. ¿Qué sé yo? Claro. No, y además, si no va Fanon. Exacto. No va. Exacto. Si vos decís lo condenado de la tierra cuando hace un gol Messi. Claro, no cierra. No es, ¿entendés? Entonces, ahí tenés que... Un tipo... No va. De ninguna manera. Tenés que ir ahí. Tenés que ir ahí para buscar un relato que te emocione y que esté lejos de la impostación, ¿no? Porque claro, en definitiva, eso es lo que criticamos, o en todo caso lo que observamos, con todo el respeto, hay que estar en el lugar, uno también tiene que ciertamente matizar de algún modo la emoción, ¿no? Porque ¿cómo haces? Yo te quisiera ver a vos relatando un gol, el gol del otro día. No, Di María, a mí me ha pasado relatando partidos. ¿Relataste? Sí, yo relaté un Central Boca famoso. Ah, mirá. Que Maradona erró un penal contra Central en la cancha Central, con ese penal salía campeón Boca. Era el Boca de Marzolini, que después termina saliendo campeón en 1981. Está jugando Maradona ahí y Central ganaba 1-0 con un gol del tiro libre del Chiquilín García. Y le cobran un penal a Boca. Alevoso, a 60 metros del área más o menos se lo cobraron. Y yo estoy relatando para Cañada de Gómez, que es una ciudad del interior de la provincia de Santa Fe, en donde todos son hinchas de Boca y de River. Y yo empiezo a relatar. Se va Perotti, lo traba desde el Meti. Penal cobró el árbitro. Así, desaceleré, como si diría, féretro en medio de la cancha. La cancha se venía abajo, porque había un montón de gente de Boca. Digo, penal para Boca, CGT Caña de Gómez, aquí, en vivo y en directo para todos ustedes. Era ebullición, y yo relatando un velorio. Maradona frente a Carnevali, Maradona frente a Carnevali, si lo hace Maradona es campeón Boca después de tantos años, Maradona frente a Carnevali, va a tirar Maradona, ¡lo erró! Lo grité de una manera tan extraordinaria. El error que parecía que había sido un gol. Sí, claro. Me echaron, nunca más relaté. Sí. Nunca más relataste en ningún lado. No, pero impresionante. Y un día me peleé con un plateísta de Central porque grité un gol de Talleres de Córdoba contra Central. Y el plateísta se da vuelta y me dice: ¿qué gritas? Si sí, soy más canalla que vos. Canalla, claro. ¿Qué lo tiró? Bueno, la verdad que teníamos ganas de hacer una recorrida por estas cuestiones que nos recuerda. A ver, haber sido partícipes como espectadores, porque yo la verdad no fui nunca a un mundial, ni siquiera al de Argentina, no fui nunca a la cancha a ver un partido del mundial. Ah, mirá vos, yo tenía 15 años y fui a dos partidos. Fuiste a ver dos partidos. Argentina 6-0 contra Perú y Argentina se jugó allá. 2-1 contra Polonia. También en donde Kempes, claro, vuelve a ser Kempes la cancha central. Total, como no podía ser de otra manera. Esos son signos cósmicos, ¿ves? Ahí entra. Recuperó todo. Kempes recupera y es goleador a partir de que vuelve a la cancha central. Es decir, todo pasa por Central. Sus orígenes no, pero claro, el lugar en donde él brilló. Lo cierto es que uno imagina que participar de un mundial, incluso como espectador, debe tener la emoción que uno ve cómo se traduce a través de las pantallas de televisión hoy. Y nada, y toda esa emoción está contenida durante 4 años. Yo no me pasa en ninguna otra instancia de mi vida como espectador, ¿no? Sí. Ni siquiera con Racing te pasa. No, que esté por salir campeón Racing. No, pero a ver, quiero. ¿Vos sos más hincha de la selección que de Racing? No, a mí la selección no me interesa no me interesa hasta el Mundial. En el Mundial yo vivencio los partidos de la selección de una manera que no lo puedo, ni siquiera lo puedo explicar. ¿Sabes lo que pasa? Racing. Racing no tiene instancias definitivas. Racing puede pero... ganar, puede empatar, sí. puede perder. Y es siempre decir, que la puta que lo parió, que otra vez. Que sí. ¿Cuándo sufrís? Cuando hay una definición. Yo me acuerdo, por ejemplo, la última gran sufrimiento fue cuando le ganamos a Belgrano en la disputa para irnos al descenso en el 2009, sí, 2008. Sí. Dije, ahí es ahí parí, ¿entendés? Porque había una final. Sí, sí. Racing no llega a una instancia final hace muchos años. Que milita en la intrascendencia de la mitad de tabla para abajo. No me llega a pasar. Entonces, me llega a pasar. ¿Vos sufrís? No, sufro con Central. Pero sufrís aún con un partido menor, digamos. No hay manera, pero no hay manera. Expliquémonos bien, yo quiero decirte. No es decir, que no salvo sufro. Que Argentina juegue con Inglaterra y contra Brasil. Sí. En el Mundial no te mueve un pelo. Sí, sí, el otro día quería quedar, pero no por Di María. Quizás pero, como Central. No. O sea, central, más central no que manera, la selección. No hay manera, no hay nada. Sí, yo, claro. Pero nada, ¿eh? Claro. Sí, sí, yo... A ver, no lo estoy contradiciendo. Digo... Sí, contradígame, es una brutalidad, pero es mi las emociones, mi amor. Las emociones con Racing son incomparables porque las pude vivir en vivo y en directo. Siempre cuento aquel gol del Turco García con la mano bajo un tornado en la de lluvia y viento en la cancha de Racing, abrazándome con mi viejo. Un gol intrascendente, porque después Racing perdió el partido siguiente y nos quedamos fuera de esa liguilla Libertadores. O sea, pero en ese momento lo viví con una emoción. Ahora, esto que pasa con la selección, yo creo, la distancia, yo con Racing lo tenía ahí, a la distancia algo te provoque, esta cosa de tener miedo, yo tengo miedo. Pero no estoy impostando. ¿Sabe por qué me pasa a mí eso? Yo lo siento eso por cómo la veo a mi hija Victoria. Y se pone, sí. Claro. Entonces yo quiero que gane para que Victoria no esté triste. Sí. Claro. Pero eso es lo que me pasa. Pero me pasa porque soy papá de Victoria y la veo. Sí. La veo como nunca. Sí. A ver, entonces digo, vamos. Eso es lo lindo del Mundial, que estamos todos unidos, tirando para el mismo lado, hinchando para el mismo equipo. Sí, sí. Y desde lo sano. Sí, también, sí, eso es lo lindo. El otro día el gol de Di María era un silencio absoluto en la calle y el gol parecía que habíamos ganado el Mundial. Sí. El día que eso es lo lindo también del Mundial. El día que cantaron la marcha peronista, acá me recuerdo mala leche, con De Genaro, ¿qué partido fue? Que cantaron la marcha peronista en el Mundial del 78. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué partido fue? Y eso fue... Estaban abrazados con De Genaro, a la distancia. Sí, Argentina-Perú. Argentina-Perú, sí. Yo me lo imagino a De Genaro gritando desesperadamente los goles. Esos goles... Oh, ¿te acordás? Bueno, un partido que estuvo cruzado por las denuncias de que se había entregado. Qué sé yo. Le vendimos un poco de trigo. Apenas un poco de trigo, para mitigar el hambre de los hermanos. Necesidad de pueblo, claro, de pueblo latinoamericano, peruano. Que lo tiró. Bueno, 32 pasas de las 9 de la mañana, un par de líneas telefónicas. 4010-7121 o 4010-7158. Discúlpeme que el Alep sea central. Sí. Pero es el Alep central. Noticias. Pero escúcheme, el arquero de aquel Perú-Argentina, ¿quién era? El arquero de aquel Perú-Argentina para Perú. Sí. Quiroga. El Chupete Quiroga. ¿Dónde había estado el Chupete Quiroga? No me tiro. Ahí arreglamos. ¿Qué lo tiró? Es una antilepra total. Radio Splendid informa. De la mañana, 33 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados 6 décimos. Secuestraron casi 3.000 armas durante la vigencia de la emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Fue durante los distintos procedimientos realizados en los 3 meses desde que rige la emergencia decretada por el gobernador Scioli. Además, mediante procedimientos por narcotráfico, se secuestraron 197 kilos de cocaína, 109 kilos de marihuana y 9.977 dosis de pago. Hinchas argentinos acampan en Brasil a la espera del partido con Bélgica. Como ocurrió en San Pablo, las autoridades locales habilitaron un predio para que los simpatizantes se instalen con sus autos, carpas y casas rodantes. Las autoridades de Brasilia esperan la afluencia de unos 70.000 argentinos. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 13 grados 6 décimos, la humedad 82% y el cielo permanece cubierto. Informó Radio Esplendid, todas las voces. Espacio publicitario. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre el arcón. Y todo puede suceder. Julio Palmas, creador del stent. En realidad, el desafío grande fue la aceptación de poner un aparato metálico permanente en las arterias en el año 80. Porque en ese entonces, por supuesto, la idea causaba rechazo a la mayor parte de la gente. El arcón. Con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM 990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Este domingo, a partir de las 13 y hasta las 21 horas, viví las elecciones en el Club Atlético Independiente. Claudio Espósito, Daniel Ferro y Hugo Moyano disputan la presidencia en Independiente y lo vas a vivir por Radio Splendid. Una superproducción con más de 20 periodistas cubriendo todo lo que suceda en el acto electoral. Este domingo, a partir de las 13 y hasta las 21 horas, viví las elecciones en el Club Atlético Independiente. Las elecciones en Independiente se viven por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid en 990 kHz. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Seis trabajadores de la salud del Hospital Cestino de Ensenada reclamaron por el despido injustificado que sufrieron. El miércoles pasado se debía llevar adelante un acto electoral para renovar los delegados, el cual se vio interrumpido por la presencia de 20 personas identificadas con el gremio municipal. Escuchamos a Daniela Sagasta, médica despedida, en declaraciones a Radio Estación Sur de La Plata. No tenemos explicación, no nos convocaron. A pesar de que nosotros intentamos todas las vías de diálogo posible, pedimos audiencia, nos presentamos personalmente, pero hasta ahora nadie nos dijo de cuáles eran los motivos del despido. Nosotros estamos trabajando en el marco de un convenio entre el Ministerio de Salud de la Nación y la Municipalidad, donde el Ministerio de Salud de la Nación financia, es decir, pone los fondos para que nosotros podamos cobrar los sueldos, y la Municipalidad en ese marco nos ofrece contratos trimestrales. Estamos hace 3, 5 y más años con esa modalidad de contratos trimestrales, pero trabajando en las sedes municipales, es decir... Los Martínez de Oz vuelven a censurar a Osvaldo Bayer, esta vez a través de la interrupción del proyecto por parte de la empresa de Eduardo Constantini. El nuevo documental llevará el nombre de Martínez de Oz y pretende desarrollar la historia económica de Argentina con recursos aportados por todos aquellos que quieren colaborar con la producción. Escuchamos a Mariano Aiello, uno de los productores, en declaraciones a Clase Turista. Y vamos a enviar una carta de documento, primero para que restablezcan el proyecto, para que lo pongan online, pero además ellos están reteniendo los fondos de la gente que participó, están reteniendo más de 43.000 pesos. La gente me está escribiendo a mí, pregunta qué pasa con el dinero que yo puse para la película de ustedes, no para Eduardo Constantini hijo o para los hermanitos Martínez de Oz. Incluso, bueno, podríamos pensar que si retienen más tiempo el dinero, habría un delito penal de retención indebida de fondos, ¿no? Fondos de 150 personas, digo, ahí puede haber 150 personas. La gente está escribiendo en Facebook diciendo, bueno, mirá, si usan la plata, todos vamos a iniciar acciones contra IDEAME. Fue una decisión bastante, totalmente arbitraria, totalmente injusta, pero otra vez, como con el juicio que nos hicieron los Martínez de Oz hace 3 años, pensaron que nosotros nos íbamos a quedar callados y otra vez se equivocaron, y yo creo que ahora no saben tampoco cómo seguir con esto. Hugo Cañón, presidente del Consejo Provincial de la Memoria, nos habló de los archivos provenientes de la Dirección de Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires que le fueron entregados a la Comisión por la Verdad Brasilera, que busca saldar las cuentas que la democracia tiene con las víctimas de la dictadura en Brasil. Lo escuchamos en declaraciones a La Vía. Y esa comisión realmente está trabajando con mucha firmeza, pero con una resistencia interna muy fuerte para poder encontrar datos y referencias de la época de la dictadura en ese país. El año pasado, en abril, nos reunimos con integrantes de esa comisión que viajaron acá a la Argentina, hicieron un recorrido y entrevistas diversas, y viajaron también a La Plata, y aquí estuvimos conversando y viendo la posibilidad de brindar información que sabíamos que contábamos dentro del archivo de la Comisión por la Memoria y que requería, por supuesto, de una búsqueda. Ellos quedaron en enviarnos una lista de personas chileñas desaparecidas o personas perseguidas por la dictadura de ese país, y también de argentinos que a su vez sufrieron las consecuencias de la represión ilegal dentro del territorio brasileño y de las organizaciones políticas y sociales. Con todos esos elementos que ellos nos enviaron, estuvimos trabajando todo este año y hemos elaborado una documentación muy, muy, muy intensa, muy grande, muy extendida, que da un panorama muy interesante para el trabajo que ellos realizan y también para nosotros. El Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos, que agrupa a los trabajadores de seguridad privada, custodios y vigiladores, realiza un bloqueo en la distribuidora de papel Ledesma en Pompeya por tiempo indeterminado. Escuchamos a Daniel Jacobsen, secretario de prensa del sindicato, en declaraciones a Radio Sur. Los salarios, cuando la patronal decide pagarlo, no hasta el quinto día hábil como marca la ley. Las horas extras no solo que no las pagan al 50% como marca la ley, como son salarios de hambre directamente, el trabajador se ve obligado a trabajar lo normal que es para seguridad privada, que trabajar 12 horas, aunque el convenio colectivo obliga al trabajador a trabajar hasta 16 horas diarias si la patronal lo decide. Ni Clarín 678. Periodismo sobre la hora. Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor, y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy: la pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Paseo, que nos verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor a suelas de terciopelo de su eterno gran amor. En filigranas de baile comenzaba su paseo, sobre dosis de talento convertía a los rivales en estatuas de cemento. Gran amante por doquier, danza el 10 con su mujer, caricia, besos, abrazos, el 10 haciendo el amor, y el orgasmo fue un golazo. Palomas, raudo viaje hacia el sudeste, soberanía argentina. Banderas blancas y celestes adornan la gran Malvina. Premio Nobel de la Paz, desde México a Fiorito, de Malvinas a Inglaterra, este loco bien bajito. Nos quedamos con las pastillas de laburo de fondo. Déjame que nos vamos a quedar porque ambienta un poquito lo que queremos contar. Recién hicimos un bloque comparando relatos, hablando y refiriéndonos a los relatos de ayer sobre las emociones que no eran distintas, pero que seguramente estaban narradas en una trama diferencial a la que hoy algunos relatores, con seguramente muchas otras limitaciones, tratan de poner al aire. Y en eso tomábamos los comparativos de lo que puede ser un elefantino, lo que puede ser un Pablo Vilouta del hoy, con lo que fue en el relato del 86 aquel Víctor Hugo Morales que todos recordamos con muchísima emoción y además cariño, porque por el momento que nos tocó escuchar relatar por Víctor Hugo. Matías Canillán, además de un gran compañero de laburo, todos los que han laburado con él así lo refieren, trabaja muy cerca de Víctor Hugo Morales. Y hace poquito, diría yo, como en su juventud, ¿no?, empezó a despuntar este vicio enorme que debe ser el relato futbolístico. Y queríamos convocarlo para poder charlar con él a propósito de estas cuestiones que hacen a la emoción de un relator. Me imagino lo que debe ser ver el trabajo de un relator como Víctor Hugo, ¿no? No debe ser impresionante, porque debe ser toda una apuesta en escena, un prólogo con aquello de los papeles, los propios ritos de los relatores, como vos decís. Uh-huh. Y esto marca un preámbulo realmente muy interesante. Ahí es donde aparece el oficio. Exacto, exacto. Relator. Matías, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué decís, viejo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes dos. No, el placer es nuestro poder charlar contigo y además poder compartir estas, en parte, emociones también, ¿no? Porque más allá de lo que representa para nosotros el fútbol, como futboleros que somos, en el caso tuyo particularmente, se ha transformado también el relato futbolístico en la vértebra de una profesión que debes amar, y por eso mismo queríamos escucharte y bueno, y en cierta medida a ver qué opinás respecto de cómo está dada la trama de los relatos futbolísticos, del relato deportivo futbolístico hoy, en comparación con lo que era hace algunos años. Lo poníamos a Víctor Hugo como un ejemplo de lo que a nosotros más nos gustaba escuchar. Sí, bueno, estamos hablando de un hombre que se transforma en imprescindible, que sin ningún lugar a dudas tiene el gran mérito de haber transformado una profesión en otra cosa. Creo que ni siquiera en el fútbol es comparable lo que ha hecho Víctor Hugo con una profesión determinada, porque aquí no es que Víctor Hugo desde su llegada a la Argentina lo que vino es a darle un salto de calidad, por ejemplo, respecto de lo que hacía José María Muñoz. No, Víctor Hugo dio vuelta a una profesión que uno pensaba que ya estaba toda hecha, y sin embargo él, además de su enorme capacidad de voz, le agregó lo que era la descripción, el vocabulario, el invento de los diálogos en la cancha, todo lo que representaba esa búsqueda de las palabras con las imágenes, que es un poco el corazón de lo que es la radio. Y en ese sentido yo les digo sinceramente, habría que buscar mucho en distintas profesiones para saber cuándo una persona individualmente logró dar un salto de calidad tan importante respecto de su mejor antecesor, porque como pasa en todo, ¿no? Uno cree que el mejor que sigue al mejor que estuvo es un poco mejor o tiene alguna característica que lo hace mejor todavía. Bueno, aquí hubo un salto diferente porque Víctor Hugo transformó una profesión en otra cosa, y yo creo que eso lo hace inigualable. Después, el tema de los relatos creo que tiene mucho que ver con el gusto personal. Uh-huh. Y en este sentido, en la actualidad de los relatos que estamos viendo en la Copa del Mundo, me parece que es un poco la consolidación de una tendencia que a mí no me gusta nada del periodismo deportivo, y tiene que ver con el periodista transformado en hincha. Esta cuestión que hasta se publicita de antes argentinos que periodistas, antes hinchas que periodistas, ¿no? Las fotos en los diarios de los periodistas con la camiseta. Me parece que estos relatos son una síntesis, una consecuencia casi natural y para mi gusto indeseada de esta tendencia que el periodismo deportivo tiene hace tiempo. Uh-huh. Pensábamos recién, Matías, cómo en el análisis, y siendo muy respetuosos del trabajo de los colegas, que por supuesto no denostamos, y al contrario, lo en todo caso lo analizamos con muchísimo respeto, ¿cuánto de impostación hay en varias de estas, si se quiere, discursos, si se quiere maneras de relatar patrioteriles? Recién escuchábamos dos o tres relatos de Víctor del Mundial del 86, y uno lo que nota es que cuando el relator tiene recursos, cuando el relator en su bagaje intelectual, cultural, tiene recursos, los va a buscar, tiene insumos, los va a buscar a la hora del relato, y entonces no tiene que completar ese relato del dato futbolístico seco con cosas banales. Y ahora uno piensa o se da cuenta que los muchachos que relatan, a ver, por ahí le falta eso, y entonces recurren a esta cuestión del patrioterismo, del chauvinismo exagerado, e incluso de la chabacanería, porque viste, recién lo comentábamos, hay relatores que putean a los rivales, que se ponen en un lugar que a nosotros tampoco nos termina de gustar. Sí, exactamente, terminan siendo algo así como periodistas partidarios de la selección. Exacto, argentina. Exacto. Y bueno, en este sentido aquí hay una pequeña aclaración que quiero hacer respecto del 86, porque en el relato de Víctor Hugo varias veces, más allá del gol contra Inglaterra de Diego, que era un desborde en sí mismo el gol fue una exageración más allá de los relatos, Víctor Hugo tenía un compromiso muy importante con esa selección, que quizás mucha gente lo desconoce. Sí, sí. Había existido durante la previa del Campeonato del Mundo varios intentos de quitar del cargo a Carlos Bilardo, que era muy criticado, el equipo jugaba decididamente mal antes del Mundial. Uh-huh. Y Víctor Hugo, junto con otros periodistas que en aquel momento formaron aquella generación famosa de Sport 80, se jugaron una carta muy fuerte por la selección argentina contra todo lo que era la crítica de lo que podríamos llamar el grupo Clarín, ¿no? También. Exacto, pero el menotismo, esa línea menotista que iba en contra de la manera que tenía de entender el fútbol Bilardo. Y la consolidación de aquella selección era el Campeonato del Mundo o nada. Y entonces muchos de los contenidos de los relatos de Víctor Hugo también tenían que ver con ese sentimiento de profundo compromiso que él había asumido con la selección nacional, y que en este caso sí coincido con lo que ustedes dicen respecto de una cierta impostación, de una cierta sobreactuación para parecer más de lo que uno realmente siente y tratar de llevar el sentimiento o tratar de transmitirlo como en aquel momento lo transmitió Víctor Hugo, que insisto, tenía puestas demasiadas fichas en aquella selección y se jugaba también una carta importante él en su credibilidad periodística. Claro, pero además de eso, nosotros destacábamos lo que era el contexto, porque una cosa era el relato en el Mundial del 86 a solamente 4 años de la Guerra de Malvinas, y otra cosa es hoy impostar un nacionalismo que por allí tiene más que ver con el negocio de diferenciarte como relator que con algo que tenga un contexto tan especial como había sido aquel Mundial del 86 y aquel partido con Inglaterra. Exacto, completamente de acuerdo. O sea, sí, además, también se prestaba toda aquella situación que había ocurrido en Malvinas y demás para buscar una manera elegante de transformar al partido en algo similar a aquello que terminó siendo como una especie de revancha futbolística. Aquí lo que se ha perdido es mucho la elegancia, y muchos se refugian, además yo me doy cuenta porque escucho las transmisiones, porque lamentablemente nosotros no pudimos transmitir el Mundial, yo me doy cuenta que hay un maquillaje de lo que se dice, siempre atándolo a que los argentinos en Brasil están siendo exageradamente provocados, cosa que puede suceder o no. Yo la verdad es que no estuve en las salas de prensa, estuve en algún partido, pero como un espectador normal. Pero más allá de eso, digamos, es una parte indispensable del periodista saber encontrar ese equilibrio, pese a que el contexto pueda ser hostil o agresivo o directamente contrario al equipo al que uno va a relatar. Me parece que es eso, el periodista, en este caso el relator, debería ser un poco más descriptivo de lo que está ocurriendo, sin dejar de lado el nacionalismo, pero sin tampoco ponerlo al frente de todo y justificar cualquier cosa que se diga o se exprese a partir simplemente de ese hecho. Sí, la verdad que es una lástima no tenerlos al equipo de Continental. Yo soy seguidor ferviente del programa desde hace muchísimos años, y es una lástima no tenerlos, bueno, a vos, a Víctor, a todo el equipo transmitiendo el Mundial, por circunstancias que, entre otras cosas, también tienen que ver con las cuestiones de los negocios que hay detrás de las mismas transmisiones. Pero más allá de esto, te diste, por lo menos te vi hace un tiempito, bastantes gustitos ahí en Brasil, ¿no? Estuviste con el Diego, estuviste con Víctor, en este programa que están haciendo, que la verdad es un... No te voy a decir que es una sorpresa, porque los dos son geniales en lo que hacen, pero o sea que me engancho toda la noche. No, mirá que algunos lo critican, dicen que está lento, que no termina de arrancar nunca. Uno lo te decía, pásenlo a Nafta, Maradona, pero habla Diego y con Víctor al costado y te dan ganas de engancharte. Sí, sí. Bueno, para los que dicen que está lento, yo le digo que es talento, Maradona. No, sinceramente fue un gusto muy grande. Además, uno... En este sentido siempre tiene un poco la gratitud a flor de piel, porque de la nada Víctor Hugo me mandó un mensaje para que quería que fuese unos días para allá, así que me pude organizarme inesperadamente para poder ir, porque tengo otros compromisos acá. No sea modesto, Matías. No sea modesto, Matías. Usted es un fiel escudero. La verdad es que no estaba previsto que pudiésemos ir, porque ya había quedado claro que el Mundial no se hacía. Víctor Hugo está en Brasil por este proyecto que surgió. Y bueno, la verdad es que me sorprendió mucho que pudiera estar allá una semana. Fui, estuve con Diego, la verdad es que lo vi muy bien. Hay sin dudas una exigencia, una sobreexigencia de Maradona por estar a la altura de Víctor Hugo, que me parece que en algún momento le juega una mala pasada, pero no solamente descubrió un Maradona en un estado de equilibrio y de bienestar, sino que además en un par de oportunidades en las que me tocó compartir cosas con él a la distancia, nada personal, digamos, no tuve una charla con Diego más allá de conocerlo y de compartir algún momento, pero un hombre de una humildad, de un perfil bajo, de una simpleza que sinceramente me asombró mucho. Y lo quiero decirlo porque uno siempre, y esto me pasó cuando empecé a trabajar con Víctor Hugo también, ¿no? Uno cuando se asoma, aunque sea de manera tangencial, a personajes que le representan tanto para su vida, siempre tiene el temor a que en algún punto se pueda llegar a defraudar, porque esos momentos lo marcan para siempre, ¿no? A mí conocer a Maradona me representó un episodio único que probablemente no sé si se va a repetir. Y bueno, uno siempre tiene esa ilusión de conocer a la persona que uno quiere que sea. Y la verdad es que verlo ahí a la distancia, incluso compartimos un partido de fútbol que se generó ahí medio sobre la marcha y pudimos ver su llegada, su tranquilidad en una cancha que no daba para nada, porque era una mezcla de arena y de tierra, y fue a la mitad de la cancha y jugó 45 minutos y no pidió ni un vaso de agua. la verdad que fue muy muy impactante para mí y muy muy aliviador. Creo que estoy más aliviado que feliz, porque siempre uno guarda una especie de temor interno de que todo de que el ídolo no sea tanto. ¿Cómo? De que el ídolo no sea tanto cuando lo conoces, ese es el gran riesgo. Incluso me parece que hasta es injusta esa postura que uno tiene, claro, ¿no? Porque sí, termina idealizándolo. Exactamente. No es justo, pero sinceramente lo de Diego fue maravilloso. Matías, para cerrar, te quería preguntar por tus impresiones respecto de lo que resta de Copa del Mundo y cómo ves a esta Argentina que hoy nos tiene a todos bastante nerviosos para el partido ante Bélgica. Mira, para mí la única posibilidad que existe para que Argentina pase a semifinales hoy es una clara mejora en el juego. Argentina tiene que mostrar otra cosa respecto de lo que mostró contra Suiza y de los partidos anteriores, porque de lo contrario, esta instancia del Mundial, yo creo que los cuartos son un poco la guillotina, ¿no? Hasta aquí se pueden dar sorpresas. A partir de aquí, difícilmente un equipo que no llegue jugando bien, salvo la colaboración ayer del árbitro para con Brasil, pueda saltar esta instancia de los cuartos de final. Y me parece que Argentina va a depender mucho de eso. Yo cruzo los dedos para que el equipo pueda lograr este triunfo en la tarde de hoy. Bélgica es un rival que no tiene que asustarnos, pero sí tenerle un enorme respeto, porque tiene jugadores formidables, porque además colectivamente está mejor que nosotros hoy. Y van a tener que aparecer los jugadores individuales que le puedan dar a Argentina un salto de calidad. Creo que es el partido para que aparezca Higuaín. El Mundial ya no puede esperar a Higuaín. Lamentablemente por Pipa, porque no está bien físicamente, esto lo digo porque uno lo nota, y no es por una cuestión de que él esté mal futbolísticamente, está mal físicamente y esto lo condiciona, pero es el partido para que aparezca, y esperemos que Argentina logre, si es posible, convertir un gol más o menos rápido. Hasta aquí la selección, que creo que es algo que no se destaca, ha tenido muchos problemas, pero el equipo le ha dado a Messi la tolerancia de esperarlo en sus apariciones sobre el final del partido, con el encuentro por lo menos empatado. Esto, si hoy no sucede, esa jugada genial del otro día contra Di María, aquel golazo espectacular contra Irán, y los que se fueron dando como contra Bosnia, no van a servir para nada si el equipo no le ofrece a Messi la tolerancia de esperar ese arranque. Lo que yo pretendo, por lo que me ilusiono, es porque ese arranque de Messi se dé mucho antes en el partido, que Argentina se pueda poner arriba y a partir de eso jugar de la manera que siento que el equipo le tiene más cómodo, que es de contraataque. Aunque Argentina es una potencia y tiene que ir a buscar, este equipo se siente más cómodo cuando tiene espacios para poder correr con Messi mirando al arco rival y no recibiendo de espalda. Matías, te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos mucho el contacto y el diálogo. Y yo a ustedes sí quiero valorar muchísimo el trabajo que hacen, porque los he seguido y la verdad es que dos periodistas como ustedes se hayan involucrado en su momento en temas tan complicados como el narcotráfico, como lo que significó el vaciamiento de los clubes de fútbol, es algo que ya no se ve tan seguido, y hay un compromiso que tiene que ver, que ya excede la profesión, ¿no?, que se mete con otros intereses, y que la verdad es que nos hacen falta a todos los periodistas en estas épocas a veces tan complicadas, y en muchos casos cercanas más a los intereses de las empresas que a las de la propia profesión. Un abrazo muy Muchas grande. Gracias. Chao, mi viejo. Gracias. Matías Canillán, un joven relator deportivo, periodista, y uno de los tipos a los que valoramos en términos de lo que representa la proyección de una profesión que tal vez está muy denostada, tal vez los exponentes que hoy tiene la radio y la televisión no hagan honor a lo que representa en sí mismo el relato deportivo, pero que pibes como Matías, en continuidad del trabajo de personajes como Víctor Hugo, bien lo permiten. ¿Vio lo que le dijo del partido? Uy, no me haga asustado. Le dijo lo mismo que le dije yo de entrada. Argentina no está jugando bien, yo no sé, no me lo diga. Más clarito, Bélgica es mucho más que la Argentina. Mucho hoy. Más equipo, sí. Mucho más que la Argentina hoy. Y le dijo eso de Messi, que también le digo. Los chicos que dicen, oh, Messi. 5 segundos de Messi. Lo esperó. 90 minutos, claro. Hermano. 90 minutos. No son 5 segundos. Apenas, 90 minutos. Y apenas 3, pasan de las 10 y nos queda una hora de programa. Repasamos las noticias con el Pepe y ya volvemos. Radio Splendid informa. 10 de la mañana, 3 minutos. En Buenos Aires, la temperatura actual 11 grados, 3 décimos. Advierten sobre la grave situación de empresas metalúrgicas en Córdoba. 15 empresas presentaron el denominado proceso preventivo de crisis, lo que afecta a la suspensión de cerca de 600 trabajadores. Así lo advirtió el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Córdoba, Rubén Urbano, quien remarcó que la preocupación continúa desde principio de año. Zúñiga dijo que no tuvo mala intención con Neymar, el defensor colombiano que protagonizó el choque que dejó afuera del Mundial al futbolista de Brasil, se lamentó y aseguró que no tuvo mala fe. Nunca tuve la intención de causarle mal. Dentro del campo tenemos que jugar con firmeza, pero nunca con la intención de lesionar a un jugador, indicó. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 3 décimos, humedad 90%, el cielo está cubierto. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre el arcón. Y todo puede suceder. Julio Palmas, creador del Stent. En realidad, el desafío grande fue la aceptación de poner un aparato metálico permanente en las arterias en el año 80, porque en ese entonces, por supuesto, la idea causaba rechazo a la mayor parte de la gente. El arcón. Con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. Radio Splendid llega a todo el mundo por www.splendid990.com.ar. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa. El programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. Bueno, la gente opina. La gente sigue llamando a pesar tuyo. Sí, es cierto. Llaman al 4010-7121 o 4010-7158. Muy bien, muy bien. Martino, de vuelta, llamó para seguir con esta discusión o intercambio de opiniones. Si la juventud estuvo atrás de D'Arienzo, también estuvo atrás del Club del Clan y del rock, así que también fue ignorante con esas músicas. No es comparable lo de Piazzolla con Sarmiento o Borges. Borges y Sarmiento escribieron cosas propias, mientras que Piazzolla lo que hizo fue plagiar la música del barroco. Ah, bueno, bueno, seguimos insistiendo, no importa. ¿Qué pasó? ¿Qué más? José Antonio de Lanús, Sarmiento fue uno de los primeros que trajo semillas y hablaba de plantar árboles del futuro. Ya en aquella época hablaba de ecología. Yo me eduqué con la educación de Sarmiento. Sí. En la escuela cantábamos el himno Sarmiento y la marcha a la bandera. También cantábamos y no tarareábamos el himno. Así es. Lo que hay que decir que antes que Sarmiento, Belgrano, el 30 de diciembre de 1810, cuando escribe el reglamento de los 30 pueblos misioneros, el último artículo, ¿sabe cuál es? No hay que podar árboles porque hay que pensar en las generaciones futuras. Ah, mira. En 1810, un fenómeno el tipo. Totalmente desconocido eso para la mayoría de los argentinos. Claro. Después Sarmiento sigue con eso y además le agrega algo más. Sarmiento trajo a los gorriones. Esto generalmente no se sabía, no había gorriones antes en la Argentina. Uh-huh. El que trae los gorriones es Sarmiento. ¿De dónde los trae? No sé de dónde lo trajo, viaje. Pero el tipo importa los gorriones con una definición también supuestamente ecológica, supuestamente a favor de la naturaleza. En aquel momento no existía la ecología como tal, pero eso tiene que ver también con algunas improntas que tenía Sarmiento, que tenía que ver más con su idea del desarrollo como pensaba Estados Unidos, fundamentalmente. Uh-huh. Héctor de Don Bosco, Orestes Omar Corbata, el mejor win derecho que tuvimos en Argentina, a quien el Toto Lorenzo lo echó de la cancha de Racing porque él dormía ahí cuando era croto, dice. Sí señor, qué lindo. Siempre cuento la anécdota de Orestes, y un tipo que como jugador tenía esa habilidad de marearlos no sabe cómo los tenía a los marcadores de punta. El tipo los gozaba, y yo me acuerdo, mi viejo siempre refería a un partido contra Brasil, no sé si fue en algún sudamericano, en alguna eliminatoria, en alguna Copa de las Naciones, en alguna Copa de donde las ganó Naciones. La Argentina, le ganó 3-0 a Brasil. Bueno, que Orestes los bailó de una manera. Pero monumental. Yo siempre me acuerdo de esas referencias que hacía el viejo de este personaje, que como siempre lo recuerdo, era el ídolo de mi papá, entonces de alguna forma me trasladó esa pasión. Esperá, papá, hablando de papá Noel, ok, arroba tenerle fe al gordo, que no podía faltar, siempre presente en nuestro programa. Un gran amigo. Dice, yo también lo extraño a Víctor Hugo en los relatos. Y me hace una reflexión interesante. Dice, lo que fue el descenso de River, no te decía lo que fue para nosotros el descenso de River. Claro. Nunca me sentí tan desahuciado. Ciertamente haciendo referencia a los dolores y a los sufrimientos que uno tiene con el club propio y con la selección del Nacional, aunque uno sea hincha de la selección, siempre es más hincha de su club. El mismo Papá Noel me dice, qué programa futbolero, qué grande. No es que me olvide de los docentes, de los fondos buitres, de los inundados, pero estoy abducido por el Mundial. Admite, reconoce, y nosotros también. ¿El puso de estoy abducido? Sí, bueno. Estoy abducido. Un término muy, muy UFO, muy obvio. Muy serpístico. Uh-huh. Marcelo de Morón, el tipo que ocupa el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se sinceró diciendo que no es lo mismo tener la maquinita de hacer guita que armar una causa de escuchas. Sí. Eso dijo Macri. Terrible. Sí. Ay, bueno. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas sobre la hora. Maltratadas, violencia de género en las relaciones de pareja, se llama el libro que escribió una gran periodista y además una gran amiga, Mariana Carvajal. Y nosotros, mira, en el medio del mundial, en donde en general suelen ocupar un lugar preponderante las temáticas futboleras, como lo está ocurriendo, como está sucediendo en este programa hoy, queríamos reinstalar una cuestión que los que nos escuchan todos los sábados saben es uno de los tópicos fundamentales de este programa, y son las temáticas de género. Por eso aprovecho para saludarla. Hola, Marian, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Mauro? Bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por el interés. Bueno, en el medio de esta vorágine futbolera. Sí, pero vos sabés que vale la pena, porque me da la impresión que son los momentos en los cuales no hay que olvidarnos que estos son temas que hay que instalarlos permanentemente, ¿no? Y afortunadamente en los últimos tiempos, en los últimos meses, años te diría, desde el punto de vista institucional comenzó a instalarse esta cuestión en los medios de comunicación, y todo lo que podemos hacer para contribuir a mantenerlo bien vivo lo hacemos. Por eso quería contarte y preguntarte específicamente sobre este libro, sobre este trabajo que estás presentando en este momento. Mira, Maltratadas aborda la problemática de la violencia de género en las relaciones de pareja a partir de los mitos, ¿no? Esas creencias tan arraigadas que hay en la sociedad en torno a este problema, por ejemplo, que solo le pasa a la gente pobre. A mí es muy frecuente que escuchar eso, ¿no? Sí, que, claro, que es un problema de pobres, ¿no? Que hay mucho entre los pobres, como que en los sectores medios o medios altos esto tampoco, o esto no sucediera, y atraviesa a todos los sectores sociales. Y otro de los mitos que abordo en el libro, que también está fuertemente arraigado, es que, bueno, esto le pasa a un tipo particular de mujeres, ¿no? Uh-huh. Que son las sumisas o ignorantes. Y en realidad le puede pasar a cualquier mujer. El punto es cómo sale. También se cree que a las mujeres les gusta que le peguen, ¿no? Por eso se quedan durante años en estas relaciones, que es cierto que a veces pasan décadas, y es tremendo eso por, uh-huh, por la devastación que deja en la vida de estas mujeres. O que los hombres son violentos por naturaleza, o que son enfermos, ¿no? Y nada de eso es cierto. Bueno, a partir de historias reales de mujeres que viven esta situación, que han vivido, a partir de la consulta de especialistas, de mi propia reflexión sobre el tema, que hace muchos años vengo tratándolo en el diario Página 12 y en otros ámbitos periodísticos, es que, bueno, abordo esta problemática con la idea de que el libro sirva. Yo lo que estoy viendo con mucha satisfacción a partir de las invitaciones que estoy recibiendo a lo ancho y a lo largo del país. Realmente me siento un poco una bailantera recorriendo, llevando el libro, porque está buenísimo eso, ¿no? El libro se convierte en una excusa para hablar del tema en cada ámbito. Estuve esta semana en la Universidad Nacional de Quilmes, estuve en Neuquén, la semana pasada en Córdoba, me voy este jueves a Villa María, bueno, he estado en La Pampa, en Chaco, en Mendoza, y así de distintos ámbitos, ¿no? Organizaciones de mujeres, a veces ámbitos gubernamentales, universidades, ya he recorrido varias universidades nacionales, donde finalmente la presentación de Maltratadas es la excusa para instalar el tema, ¿no? Es que permitime ahí hacerte una pequeña interrupción, porque me da la impresión, generalmente se habla de lo que es el periodismo militante, denostando el concepto militante, y vos sos una militante de estas causas. Absolutamente, y lo reivindico. Exacto, y digo, me da la impresión que este libro, como bien vos señalás, es la posibilidad de aprovechar la instancia de una presentación formal para seguir bajando la línea que bien venís haciendo a lo largo de toda tu carrera como periodista gráfica, en la televisión también lo has hecho y en la radio. Entonces digo, no hay que bajarle los brazos. Yo, vos sabés que me quedé pensando en esto que decías. ¿Estás ahí todavía? Bueno. No, pues es que me quedé pensando en esto que decías, porque es cierto, muchas veces la mujer, incluso cuanto más nivel intelectual, más capacitación tiene, más formación. Yo hace poco tiempo tuve una circunstancia con una queridísima amiga que no se estaba dando cuenta que era víctima de una violencia. Es un gran tema. Y entonces, un gran punto que también lo abordo. Muchas veces las mujeres ni siquiera, a ver, toman conciencia. Es más fácil que les peguen un cachetazo, y lo digo así con esta crudeza, ¿no? Y tomar conciencia que a veces el maltrato es más sutil y es más difícil reconocer. Exacto. En los sectores medios y entre gente preparada, profesionales, da más vergüenza. Más vergüenza asumir esa situación, más vergüenza contarlo a la gente de lo que uno tiene a su alrededor, más vergüenza pedir ayuda. Y entonces quedan más atrapadas en esos vínculos. Tal vez en los sectores más pobres, más populares, hay como un ejercicio de pedir. Uh-huh. Y entonces, tal vez, a veces, o las paredes de las casas son más finitas y se escucha más también, claro. ¿No? Sí, y tal vez en los sectores medios, como las casas tienen paredes más gruesas, se escucha menos lo que pasa adentro. Uh-huh. Pero también pasa. Pero hay también, Mariana, Natalia te saluda, ¿cómo estás? Tal? Porque hay también distintos tipos de maltrato, no solamente el físico, ¿no? Claro, quizás por mira, eso también es más difícil. Este es otro de los temas que abordo en el libro, justamente, que se cree que si no hay golpes no es violencia, ¿no? Muchas mujeres que he entrevistado me decían, y esto a mí me conmovió mucho, porque señalaban que era, les dolía más la palabra humillante, descalificante, constante, ¿no? Negrita de mierda, no servís para nada, ¿para qué vas a estudiar? No hagas esto, no sabes hacer nada. Bueno, esa descalificación constante, que también es violencia simbólica, que el golpe, ¿no? Y uno que no ha vivido una situación así, le cuesta entender cómo es que esa palabra puede doler más y dejar heridas más profundas que un golpe. Y sin embargo, esto es lo que sucede en la psiquis de las mujeres. Y la violencia hacia las mujeres, y eso está definido en una ley, que es una ley de vanguardia a nivel latinoamericano, es la ley 26485, que hemos aprobado, que el Congreso ha aprobado en el año 2009, que ha sido reglamentada en el año 2010, justamente define los distintos tipos de violencia. Entre ellas la violencia doméstica, que es a la cual nos referimos en las relaciones de pareja, pero tiene distintas formas de expresarse. Puede ser física, puede ser la violencia sexual, la violación en los propios matrimonios, ¿no? En las propias relaciones de pareja, cuando no hay consentimiento, cuando la mujer no quiere, ¿no? Y sin embargo cuesta mucho esta situación ponerla en primer plano. Y la violencia simbólica, la de la palabra, también es violencia. Qué bueno esto de apoderarte. Lo hiciste, después te corregiste, pero me parece que no vale la corrección. Apoderarnos de las leyes, porque en definitiva dijiste la ley que aprobamos, y en definitiva sí, vos también. Todos de alguna forma como sociedad tuvimos y tenemos que ver con estos avances que, en el caso particular de la violencia de género, permitime preguntarte para ver si lo puedo entender. ¿Por qué ese avance de las políticas públicas en torno a esta cuestión, esa posibilidad que hay hoy de tener diferentes estamentos de denuncia, de que el tema se instale de otra forma? ¿Por qué no se traduce en una mejora en las estadísticas de femicidio que vemos que desgraciadamente han crecido sostenidamente? Es una buena pregunta esa, Mauro, porque, a ver, hemos avanzado con legislación, lentamente se va incorporando la perspectiva de género en la justicia, los operadores de la justicia, pero todo es muy lento. Y yo podría decir, estamos en una radio, uno no puede extenderse eternamente para analizar el tema, pero hemos llenado medio vaso, falta la otra mitad. ¿Por qué? Tenemos una ley excelente, como yo destacaba, pero esa ley exige un plan nacional de prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos de sus relaciones interpersonales. Sin embargo, ese plan nunca se presentó, es responsabilidad del Consejo Nacional de las Mujeres. Y no ha sido presentado, es decir, un plan nacional para articular políticas a nivel nacional con las provincias y los municipios. Porque hoy lo que encontramos, si uno hace un mapeo, es algunos buenos programas, muchos están centralizados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, no dependen solo de la ciudad, sino que dependen también de la nación, pero tienen su alcance, o de la Corte Suprema. Hay una oficina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para denunciar violencia doméstica, que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Pero dónde está? En tribunales, ¿no? En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Otras cortes provinciales han tomado ese modelo porque es un imperativo que está dando la Corte, justamente a partir de la Oficina de la Mujer que creó Carmen Argibay, y esto le dio un impulso enorme. Lamentablemente la hemos despedido hace muy poquito, y Carmen Argibay, la doctora Argibay, generó cambios, yo diría, revolucionarios. Sí, claramente. Impulsó la incorporación justamente de la perspectiva de género en la justicia, pero todavía no es un estándar obligatorio. Tiene que ver con capacitaciones que se están dando, pero no son obligatorias. En algunas jurisdicciones son obligatorias, en otras no. ¿Para qué sirve incorporar la perspectiva de género? Para pensar cuando una mujer denuncia, por ejemplo, una amenaza o denuncia lesiones contra su pareja o su expareja, que se entienda que es en un contexto de violencia de género y que no son hechos aislados. Claro. Que no es que estoy denunciando a mi vecino que le molesta que yo estoy construyendo la medianera y entonces me tiró un piedrazo por arriba de la medianera, ¿no? Que estoy denunciando a esta persona que sistemáticamente me maltrata, y si no se ve la integralidad del contexto, estos hechos quedan como hechos aislados, como una denuncia por amenazas que hizo una señora contra un señor y va a una fiscalía de turno, contra una denuncia por lesiones que son leves, porque en principio son leves, y que queda en otra fiscalía. Recién ahora se están dictando, por ejemplo, lo hizo hace poquitas semanas, en mayo, la Procuradora General de la Provincia de Buenos Aires, una resolución donde estableció un protocolo para atención de los casos de violencia de género. Pero esto no estaba hasta ahora. No, no. Y las causas se archivaban, quedaban dispersas en distintas fiscalías, no se veía la integralidad. Lo mismo ha hecho la Procuradora Gils Carbó en relación a directivas de cómo investigar estos hechos. Muchas veces se le ordena, o queda bajo la responsabilidad de la propia mujer denunciante, que llevar testigos, y sabemos que estas cuestiones ocurren en la intimidad y los fiscales se duermen en eso. Ahora la Procuradora Gils Carbó estableció, bueno, busquen en si hubo llamadas al 911 de denuncia de la mujer, fíjense si ocurrieron hechos en la vía pública, pidan las cámaras de seguridad para ver si hay pruebas que sostengan ese testimonio, ¿no? Porque muchas veces se piensa, la mujer lo inventa, porque la propia dinámica de la violencia de género en las relaciones de pareja, que es cíclica, que hay un golpe, hay una situación de maltrato, un estallido, y después viene el pedido de perdón, que nunca más te lo voy a hacer, que perdóname, lo que se llama la luna de miel. Claro. Y la mujer cree, porque le cree que él va a cambiar, porque creemos que por amor él cambia, por amor tenemos que aguantar. Y entonces la mujer por ahí se arrepiente y retira la denuncia. Y hay veces, si no pensamos también, esa complejidad que tiene esta problemática, no la podemos ver en su totalidad. Y una cosita más para cerrar. Vos me decías, ¿por qué no hay cambios? Porque todavía no hemos hecho todo, porque falta un montón. Hemos avanzado, lo hemos sacado de la intimidad del hogar, el tema. Antes se pensaba que era una cuestión de la privacidad de la pareja y no había que meterse. Bueno, lo hemos sacado. Hay políticas públicas, pero todavía falta una integralidad, porque el tema es sumamente complejo y no solo con una oficina en la Corte Suprema solucionamos el problema. Tenemos que mirar el territorio argentino, que es amplio, que es extenso, que las mujeres en algunas, a mí me está pasando recorriendo, que te encontrás en algunos lugares que hay muy pocos lugares donde la mujer pueda asesorarse. No siempre hay que denunciar, y ese es un tema que yo abordo en el libro, ¿no? No es que no siempre hay que denunciar, hay que ver en qué momento se denuncia. La mujer tiene que estar preparada acompañada, porque es muy difícil sostener estas denuncias cuando estás denunciando al padre de tus hijos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Querías preguntar una más? Sí, no, digo, también hay muchas veces que el golpeador le termina haciendo creer a la mujer que la culpa fue de ella. Absolutamente. Porque son psicópatas. Sí, la manipulación hay un grupo no forma que es psicópata, claro. Un porcentaje menor. El resto son gente normal, ¿eh? No nos confundamos en esto. Es gente normal, agradable, que en su trabajo es amoroso, que cuando vos vas a la casa es encantador. Y eso también confunde, porque la mujer siente, ¿cómo me van a creer que este hombre tan encantador, que es tan servicial, que es tan amoroso, se convierte en un monstruo cuando estamos solos y me revienta la cabeza contra el piso? Y sí, claro, ellas se terminan creyendo que se lo merece. Mirá lo que me hiciste hacer, le dicen, claro, cuando le revientan la cara. La culpa es tuya, que me llevaste. Mirá cómo me pusiste. Claro. Princesita Carvajal, la próxima presentación, ya sos una bailantera, así que ¿a dónde te presentan? Mira, estoy el jueves que viene, me invitó a la gente del Espacio Inca, de organizaciones de mujeres y del municipio de Villa María. Estoy yendo el jueves que viene. Y después, como ya vuelvo a la tele, porque después del Mundial volvemos con el programa. Qué lindo que está ese programa. Argentina. Qué bueno que está ese programa. Claro, volvemos después de. Bueno, no sé si la semana próxima por ahí estamos volviendo ya y estamos definiendo, pero así que ya voy a tener menos tiempo para poder viajar, pero voy ya prometí ir a la Feria del Libro en La Rioja, después tengo la de Tandil, y ahí tengo invitaciones que estoy tratando de aceptar y de arreglar, porque siento que tengo este compromiso de llevar el libro para hablar del tema, ¿no? En algunos lugares hay poco hecho y de alguna forma generar que las presentaciones se juntan, ¿no? La gente del Consejo Deliberante, por ahí del municipio, de la universidad, de organizaciones de mujeres. Bueno, es un espacio de intercambio. Vos conocés, has escrito y has recorrido con tu libro también, y uno en ese espacio de intercambio que al final, que ocurren esas preguntas, muchas veces la gente se pone en contacto entre sí, la gente propia del lugar, y eso está buenísimo. Porque, bueno, hay que armar redes para esto, ¿no? Uh-huh. La gente que está comprometida con estas temáticas tiene que articular y empujar, porque lo que falta es que sea un tema prioritario, de política prioritaria, y para eso, para que sea prioritario, se necesita presupuesto adecuado, y es lo que siempre todavía falta. Un beso muy grande, muchas gracias por este contacto, Marian. A ustedes, un abrazo, y esperemos que hoy estemos festejando. Ojalá. Vamos a cruzar los dedos. Sí, señora, bueno, vamos un beso. Vamos a Argentina, chau. Chau, chau. Mariana Carvajal, autora de Maltratadas, violencia de género en las relaciones de pareja, un libro que lo recomiendo independientemente de tu condición de género, de si tenés o no la problemática cercana. Me parece que viene bien instruirte respecto de estas cuestiones que hacen a los derechos que como ciudadanas tenemos, y lo digo también utilizando un genérico que nos abarca a todos, porque en definitiva la problemática de la violencia de género nos incluye también a los varones de manera directa. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Está bueno esto, ¿no? Hermoso tema. Muy, muy linda la voz de Lila Downs, que además es un valor extraordinario, muy bien referenciado en la cultura popular latinoamericana. Sí. Y además lo que dice es muy lindo y muy buen ritmo musical. Sí, muy lindo. Un poquito más, un poquito más. De la montaña se escucha la voz de un rayo. 4010-7121, 4010-7158, si tenés ganas de llamarnos, nos queda media hora de programa y te aseguro que no te lo tenés que perder. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Bueno, señores, señoras, ya está, se acabó este bloque de las mujeres para cumplir, ya lo tenés, ya lo hicimos. Bueno, hicimos a Mariana, hablamos, la violencia. Disculpame, macho ya, alfa. Ya fuimos políticamente bueno, correctos. Sí. Cerramos con un tema musical. Argentina. Claro, loco, no vení que lo que te basta. Igual ojo con el tema del mundial para las mujeres también, sí. Porque ahora los hombres se van a poner muy extremadamente mal si llega, bueno, a pasar una desgracia dentro de un ratito. Pero para las mujeres continúa el mundial, porque lo vamos a tener al Pocho la vez y sin camiseta. Tómatela, Pocho la vez. Tómatela, Pocho la vez. Anda a hacer la picada, acá te echa pelota. No, anda a lavar los platos. Anda a cortar los salames, queso y traeme las aceitunas rellenas. Ay, qué nervioso que estén. Sí, todavía no definimos plan gastronómico. ¿Vos qué te vas a ir a Retiro a verlo? En Retiro con miles estaremos allí. Qué lindo. Con miles. Con el partido del Negro de Lía, con miles. Sí, exactamente, tenés razón. Para las banderas del Negro de Lía. Escúchame, ¿y vos qué vas en casa, sola? Picada con amigos. Cerca de mi casa. Picada con amigos, amigas. Wilde. En Sarandí, no Wilde. En Sarandí. Sí. Fred, no quiero decir. ¿Quiere venir a verlo a casa? Lo invito, está Ariel. Si tiene ganas, vamos a casa y lo vemos en casa. Pero no voy a molestar, menos en lo que significa, puede ser la ruptura de una cábala. No me voy a hacer responsable de eso. Así que déjeme. Yo tengo puesta la llovineta reglamentaria del Mundial. Como todos los sábados. Como todos los sábados. Claro. Es mi uniforme. Hoy vamos a necesitar un poquito más. No alcanza con la llovineta. Poquito más. Aún habiéndola dejado sin lavar, porque la cábala es que no la lave. Me alegro que el amigo que usted sacó al aire pensara el fútbol de la misma manera. Se ve que vemos fútbol desde hace años y no como los que recién llegan y dicen, ¡uy, mundial! Ahora lo veo. Entiendo de fútbol. No, si no tenés 30 años sobre el lomo de fútbol. Ay, sufrimiento. Además. Claro. 30 años de Central, no 30, además, años, no 30 años del Manchester. Claro. Así es cualquiera. 30 no, 31 pasan. De las 10 tenemos noticias y lo que nos queda del programa. Radio Splendid informa. Es de la mañana, 32 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados 2 décimos. Para Alfonsín, el candidato presidencial de FA-UNEN tiene que ser radical. En este sentido, el diputado nacional sostuvo que los postulantes deben ser Julio Cobos o Ernesto Sanz y remató, entre los dos, el que más mida. El dirigente radical también aseguró que los candidatos de FA-UNEN son los que más intención de voto suman. El paro policial continúa en las principales ciudades de Bolivia. Los dirigentes de los policías retomaron el diálogo, pero mantienen los acuartelamientos en La Paz, Cochabamba y otras ciudades. Los policías reclaman un aumento salarial y confirmaron que se analizan soluciones a sus demandas que, en principio, habían sido rechazadas por el gobierno. El tiempo en Buenos Aires, 13 grados, 2 décimos, la temperatura actual, la humedad alcanza al 100% y el cielo permanece cubierto. Informó Radio Esplendid, todas las voces. Espacio Publicitario. Este domingo, a partir de las 13 y hasta las 21 horas, viví las elecciones en el Club Atlético Independiente. Claudio Espósito, Daniel Ferro y Hugo Moyano disputan la presidencia en Independiente y lo vas a vivir por Radio Splendid. Una superproducción con más de 20 periodistas cubriendo todo lo que suceda en el acto electoral. Este domingo, a partir de las 13 y hasta las 21 horas, viví las elecciones en el Club Atlético Independiente. Las elecciones en Independiente se viven por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Todas las voces. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre El Arcón. Y todo puede suceder. Julio Palmas, creador del stent. En realidad, el desafío grande fue la aceptación de poner un aparato metálico permanente en las arterias en el año 80, porque en ese entonces, por supuesto, la idea causaba rechazo a la mayor parte de la gente. El Arcón. Con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Como decíamos al principio del programa, una de las noticias que hoy está transitando por todos los grandes medios de comunicación de la Argentina fue la condena que el Tribunal en lo Criminal Federal de La Rioja le impuso a Luciano Benjamín Menéndez y a Estrella, otro oficial, por ser los autores mediatos del asesinato del obispo riojano Enrique Angelelli, cometido el 4 de agosto de 1976. Detrás de todo esto, por supuesto, hay una serie de hechos que se sumaron para que recién ahora, 38 años después, se tuviera justicia. Entre otras cosas, dos cartas que envió el Papa Bergoglio desde Roma, poniendo algunas de las cartas que Angelelli, ya en plena dictadura, denunciaba lo que pasaba, y fundamentalmente desde antes de la dictadura, cuando empezaron las amenazas de muerte contra él, como consecuencia de la denuncia y la explotación que hacían las grandes familias de estancieros riojanos, entre los que estaban los integrantes de la familia Menem. Por eso, integrantes de la familia Menem van a ser convocados a declarar en este juicio que continúa más allá de estas condenas que se impusieron y se conocieron en el día de ayer. Vamos a escuchar un informe al respecto. Mural de voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. Ya se oyen galopes en la quebrada del Cerso. Las cajas peregrinan una marcha de encuentro. En las padercitas, un fraile prepara la Pascua para la raza india, americana y diaguita. No detenernos hasta llegar todos a la casa de nuestro Padre Dios. Doblamos la rodilla ante el Cristo alcalde para confesar nuestra fe cristiana, que debe traducirse en la vida, en el compromiso y en el servicio fraterno. En el Tincunaco descubrimos que tiene sentido y significado todo lo que hicieron y hacen tantas mujeres y hombres por engrandecer y hacer feliz a La Rioja. Aquí tiene sentido nuestra fe cristiana. nuestras peregrinaciones de promesantes, nuestra historia regada con sangre, nuestro canto y nuestra música, nuestra chaya carnaval riojano, la lucha por sacarle agua a las entrañas de nuestra tierra, no es tuyo lo que llevas, apura la marcha, te basta mi palabra, lo demás es ilusión. También Felipe y Juan, Pedro y Pablo, aprendieron que el llamado es misterio, es muerte, es vida y es misión, para que en ti el pueblo encontrara el camino, en tu callado, en tu libro y en tu unción. Y mientras se duerme la tarde de esta jornada y se perfuma de aceite todo esto que soy yo, por el callado, por el libro y por la unción, déjame que te lo diga. Muchas gracias, Señor. Enrique Angelelli fue condenado a muerte en 1973. Los terratenientes riojanos ya decían que había que terminar con este obispo comunista. Cuando fue a Roma en 1975 y volvió de Roma, ya tenía la idea que iba a ser asesinado. Se lo comentó a Vicente Faustino Saspe, el arzobispo de Santa Fe, que fue enviado por el Vaticano para ver si efectivamente Angelelli era comunista. Saspe volvió y dijo que nunca había visto un cristiano tan cabal en la tierra como Angelelli. Eso también después lo terminó condenando al propio Saspe. El 4 de agosto del 76 lo mataron a Angelelli. El que le dio la extremaunción era un sacerdote que fue echado a punta de fusil de la ciudad de Cañada de Gómez, Armando Amirati. Armando Amirati me dijo una vez que Angelelli le enseñó que la dimensión más alta del amor es el amor político, aquello de subordinar lo individual a lo colectivo. Y siempre me quedó, es una de las frases más fuertes en mis 30 años de periodismo. Angelelli lo mataron por eso, porque fue leal a esa idea, subordinar lo individual en pos de la suerte colectiva. Eso es lo que no se bancaron, por eso lo mataron. Y allí hay también un cardenal que tenía más que ver con el poncio pilatismo y con el cristianismo en la Argentina, que fue Raúl Francisco Primatesta, que se corrió y dio la venia para que lo asesinaran a Enrique Angelelli. Eso supongo que en el juicio alguna vez saldrá a la luz. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. ¿Le gusta el vino del Frade? Me gusta el vino entre amigos. Vamos, todavía. ¿Y usted, Palmeiro? Y por ahí una copita de tinto tomo. Bueno, yo le recomiendo un vino que es muy cercano a tu pueblo también, nena, porque el vino de la costa es un vino que se elabora con uvas de la costa bonaerense. Mirá qué bien. Sí, bueno, en el Doque hay muy lindos viñedos donde se produce este vino de la costa. También lo hay en la zona de Berisso, de Ensenada, en la zona de La Plata, cercano a La Plata. Y allí está nuestra queridísima compañera Corina Duarte, celebrando junto con los productores la undécima fiesta provincial del vino. Mirá qué bueno. Mirá qué cronista tenemos acreditada en qué lugar. ¿Qué dice Duarte? ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Mira, recién en este momento acaba de justamente de entrar a participar del concurso de vinos y de dulces un productor de vinos de Sarandí, muy a tono con lo que estamos justamente de la zona y de la producción de vino de esa zona. Acá estamos, me preguntaba, Delfrade me va a saber responder, ¿el 17 de octubre llovía acá en Berisso? Llovía a la tarde, llovió. Buenas tardes, lluvia. Muy bien, porque lo que está lloviendo en el día de hoy, de cualquier manera, la fiesta no se suspende por lluvia, está todo armándose un poco más lento que lo que estaba previsto, justamente porque hay mucho barro, porque está lloviendo desde el día de ayer. Mira. Estoy ahora con Martín Casal, y Martín es uno de los productores, también uno de los organizadores de la fiesta, y justamente lo que queríamos preguntarle a Martín es cuántos productores están nucleados en la cooperativa y cuáles son las expectativas que tienen con esta fiesta número 11, más allá de la lluvia. Bueno, buenos días para todos, a pesar del tiempo. Hola Martín, ¿cómo va? Productores, la cooperativa tiene alrededor de 18 o 20 productores, vitivinícolas específicamente, y después tiene un grupo de elaboradores de dulce, que en general son mujeres, que tienen su actividad en la agroindustria, que es otro sector de la cooperativa que se construyó hace 6 años. Las expectativas de la fiesta, por supuesto que son como todos los años las mejores, porque, bueno, ha crecido muchísimo la fiesta, se ha consolidado como fiesta provincial del vino de la costa a partir del año pasado, en la décima. Bueno, esperemos que mejore un poco el tiempo, como dijiste vos, Corina, se está armando todo un poco más lento, pero bueno, igualmente hay bajo techo muchísimas actividades para hacer y esperemos que mejore, como para que se puedan desarrollar las actividades que hay afuera, como el encuentro de escultores y los más de 60 puestos que había planificado afuera. Espera, Martín, pero está bueno, Corina, Martín, ¿por qué no nos detenemos un poco en contarles a los que nos están escuchando, sobre todo porque tal vez se quieran acercar, esperemos que el tiempo mejore, pero si no también está previsto actividades a cubierto, ¿cuáles son esas actividades o cuáles son las más destacadas, por lo menos? Bueno, adentro hay dos escenarios. Está el patio de comida, que tiene 80 metros, donde están todos los puestos de las colectividades y los centros provincianos, donde hay escenarios, bueno, donde se van a desarrollar artistas locales, se van a poder mostrar no solo locales, sino regionales. En general, bueno, son grupos de folclore y demás. Se va a poder bailar, ahí hay un poco de barro, pero igual se va a poder bailar un poco. Después está el escenario mayor, donde bailan las colectividades. Y bueno, bajo techo hay más de casi 100 puestos de artesanos y productores. ¿Qué se puede picotear ahí? De todo, porque bueno, cada colectividad tiene sus comidas típicas, tanto en los platos de comida como en los postres, así que hay de todo. Bueno, está la colectividad árabe con el shawarma, están los italianos con con sus fideos, están... Bareni, que bueno, todas las comidas típicas inmigrantes se pueden degustar ahí en el patio de comidas. Berizo es predominantemente tana, ¿no? Sí, tana, se disputa entre tanos y gallegos también, españoles, porque claro, me escucho en español y me matan, pero sí, principalmente italianos, sí. Claro. La raíz principal de inmigrantes de Berizo, la mayoría son italianos, sí. ¿Vos sos de dónde? Contanos. Yo tengo raíz italiana también. Ajá. Sí, mis tatarabuelos vinieron ahí en el 20 y pico y bueno, se afincaron en Los Talas, donde hoy vivo yo. Específicamente, ¿dónde es eso? Explícanos. ¿Es un barrio? Los Talas es al este de Berizo, sería, sobre la costa del río. Bien. Berizo ya está sobre la costa del río, así que siguiendo por la costa hacia el este está Los Talas, que es principalmente donde se afincaban los inmigrantes, porque bueno, la costumbre o la tradición era el trabajo en las quintas y en los montes, entonces ese es un lugar propicio porque tiene muchísima cantidad de monte bajo, digo, que está en contacto permanente con el río. Ahora, uno imagina que la costa, teniendo en cuenta la proximidad de focos contaminantes como puede ser la petroquímica General Mosconi, como pueden ser las fábricas, se debe haber visto lesionada en su cuestión ecológica. ¿Eso no afectó el trabajo de los digamos, de los cultivadores, de los quinteros? Sí, mira, no específicamente en algo, pero sí se ve el cambio de clima en lo que es la cosecha, específicamente de esta uva, cambió muchísimo. Mirá vos. Sí, cambió muchísimo. Por ejemplo, para dar un dato, antiguamente se curaba, o sea, se le echaba el sulfato de cobre con cal a las plantas para que no le agarre el hongo principal que está acá, que es el mildium. Se curaba cada 40 días y hoy se está curando cada 15 días, porque es una humedad terrible y bueno, ha cambiado muchísimo el clima. y eso también da que salga otro vino. Claro, mirá vos. Porque bueno, es otra uva, o sea, es la misma uva, la misma cepa, pero bueno, ha evolucionado de manera diferente a lo que era antes. Claro. ¿Con qué se encuentra el que prueba un vaso de vino de la costa, a diferencia del que uno por ahí está acostumbrado a tomar el vino más tradicional, el sí, que más comercial. Exacto, el que viene, qué sé yo, de San Juan, de Mendoza, que él toma el vino costero, ¿con qué se encuentra? ¿Con qué sabor? Se encuentra con un sabor muy, muy frutado, con un vino de baja graduación alcohólica, está entre los 11 y los 12, un vino que se tiene que consumir en el año de elaboración, porque bueno, va perdiendo propiedades a partir del año. Y bueno, tiene una acidez particular de esta uva, que no la tiene otra. Correcto. Por eso es la diferencia muy grande con los vinos comerciales o con los vinos con uva vitivinífera como Malbec, Cabernet o lo que pueden probar en cualquier otro lugar. Qué bueno. Qué bueno. Amigazo, ¿a partir de qué hora esto está habilitado? Y dame las coordenadas para llegarnos. A partir de las 11, más o menos, está inaugurada la muestra, la feria. Tenemos que decir también que con una adquisición de un bono en la entrada de 5 pesos, entran los dos días y se sortea un auto 0 kilómetros. Ah, bueno, 5 mangos. Con un San Martín, un escuálido San Martín, te ganás casi un auto. Mira vos, ya la posibilidad de estar ahí es un golazo. Sí, bueno, la dirección es 8169 en Berisso. Está todo indicado, igual los caminos de acceso, está todo indicado con pasacalles, así que... Espera, vamos a suponer que yo quiero ir desde Buenos Aires. Agarro autopista Buenos Aires-La Plata, sí. Me bajo ahí, sí. ¿Y qué busco? La 100... Hasta 60, ¿sí? 60, calle 60. Bien. Y ahí enfilás para Berisso, que sería a la izquierda. Perfecto. Y ahí derecho hasta Montevideo, y ahí te van a saber indicar. Perfecto, perfecto. Está todo señalizado. Ya tenemos las coordenadas, mi amigo. Muy bueno, bien. Un abrazo muy grande, ¿eh? Los esperamos. Páseme con eso que tiene al lado, que no? la vamos a fustigar un poco. Un abrazo. Escúchame, a vos te hablo, Corina Duarte. A vos te hablo. A vos te estoy hablando, claro. A vos te estoy hablando. No te excedas, por favor, te pido. No están nuestros planes. De hecho, hemos tenido una serie de inconvenientes técnicos tremendos para llegar, así que estamos teniendo que resolver algunas cosas. Nosotros como Radio Estación Sur estamos acompañando esta fiesta, transmitiendo también acá para toda la fiesta, así que estamos como en la previa de ese armado, y bueno, en el camino, por supuesto, haremos nuestras compras y nuestras degustaciones, así que algo van a ligar seguramente. Disfrútelo. No, pero aparte, en medio del partido de fútbol. ¿Dónde va a haber el mundial? El partido de fútbol se va a pasar acá, claro. Berisso, imagínate, la patria, una parte de la patria nació acá. Claro. No puede no pasarse el partido. Eso quede tranquilo. Bueno, te confirmo que llovió todo el 16 de septiembre y el 17 de octubre una partecita. Muy bien, ahí está. Ahí tiene el parte bien, meteorológico. Bueno, Cori, disfrútenla, un beso grande. Bueno, un beso a todos. Adiós. Corina Duarte, desde la fiesta provincial del vino de la costa. Una maravilla. En la queridísima Berisso. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Muchas gracias al amigo Alfredo Milicenda, que desde Rosario nos mandó un mail. Vamos, en relación, Alfredo, a la cuestión de Argentina-Bélgica. A ver qué dice. Que coincide con lo que venimos diciendo nosotros, dice Alfredo: desde que comenzó el segundo partido de la selección me pregunto por qué no está Maxi Rodríguez en el equipo. Bueno. Vos sabés bien que soy leproso, pero te garantizo que hace tiempo me saqué el hincha de fútbol de mi cabeza cuando trato de analizar el desarrollo de un partido, juegue quien juegue. El hincha de fútbol de la tribuna jamás está en condiciones emocionales de hacer un análisis de esquema táctico. ¿Quién dijo que Mascherano y Maxi no pueden jugar juntos? Adhiero al comentario del entrevistado, me parece que a la selección no le va a ser fácil el partido de hoy. Bélgica tiene un diagrama que va a ser difícil, no digo imposible de traspasar. De los relatores, mejor no hablar, generan repulsión, incluido Viñolo, que es lo menos malo que he escuchado. Gracias por atención, nos dice Alfredo Milicenda. Gracias, Alfredo, por compartir con nosotros, como siempre, como todos los sábados, sobre la hora. Vía telefónica, que nos llama a la gente al 4010-7121 o 4010-7158, nos llamó Rosa de la Plata. Dice: no entiendo cómo ensalzan la figura de Víctor Hugo Morales, se enriqueció en su transformación al periodismo militante, me hace acordar al roba, pero hace. Muy bien, muchas gracias. Sí. Igualmente, lo que decíamos nosotros era su rol de relator y no hablábamos de su juego político de hoy en todo caso, pero gracias por llamar. Uh-huh. Héctor de Don Bosco, Sarmiento además trajo el nogal del Mississippi, conocido como la nuez del Delta. Así es, por esa cuestión que tenía esa admiración profunda por el desarrollo norteamericano, que ojalá la Argentina lo hubiera tenido. Uh-huh. Porque Estados Unidos dividió, por ejemplo, las parcelas en partes iguales. Por eso no hubo latifundio en Estados Unidos. Y esa es una gran diferencia con lo que pasó aquí en la Argentina. Y lo hicieron los yanquis, los padres del capitalismo feroz. Uh-huh. Pero eso fue una diferencia muy clara con lo que pasó después en Argentina. ¿Cómo le gustan los nogales a nuestro amigo de Don Bosco, Héctor? Héctor, que tiene en su casa tiene varios nogales. Ah, mirá. O sea, sí, Héctor, alguna vez se ha acercado hasta, no me acuerdo en qué radio, creo que en Cooperativa, a traernos nueces de sus nogales. ¡Qué bueno! Un día te esperamos por acá también. Sí. O sea, tanto mensaje, pero nunca te traes una nuez, querido. O sea, siempre cascándolas las nueces, pero nunca compartiéndolas. No estaría mal que te vinieras un día a tomar unos mates. Delfrade, lo veo con cara de que no sé qué va a hacer usted. Claro, yo estaba pensando a dónde quería ir, pero hay algo sobre lo cual vamos a tratar seguramente la semana que viene, porque sí, es una información que recién ahora comienza a aparecer en los medios, y es que el gobierno de Evo Morales acaba de determinar que va a permitir el trabajo para chicos de 10 años. Y esta es una información muy fuerte, muy interesante, porque por supuesto hay allí distintos fundamentos, y esto genera en un primer momento una cuestión de rechazo cuando vos te dicen vamos a permitir el trabajo de chicos de 10 años. Va en contra de lo que dice la Organización Internacional del Trabajo en relación a que el trabajo tiene que ser a partir de los 14. Pero lo vamos a analizar bien, porque yo me imagino que tiene que haber fundamentos culturales de parte de Evo, incluso para cuidar más a los pibes. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas atrás nosotros hicimos hincapié en un informe del Ministerio de Trabajo de la Argentina en torno a lo que está pasando con los chicos trabajadores? Sí, claro. Y allí en el propio Ministerio de Trabajo de la Nación se hablaba de la informalidad y la falta de cuidado de la salud de los pibes que laburan. Uh-huh. Es probable que con la legalización del trabajo a los 10 años, lo que Evo pretende, entre otras cosas, es cuidarlos a los pibes. Lo vamos a analizar porque, insisto, está generando mucha polémica en distintos medios de comunicación. Bueno, está muy lindo, muy importante todo esto, el género, todo bárbaro. Pero nosotros, ¿qué quiere que le diga? No sé. No sé, ¿qué ustedes pasó acá? No, nosotros. Nosotros, hasta que Emilio encuentre una canción, la vamos, faltaban los muchachos. Quiero saber dónde van a estar los muchachos a la una de la tarde. Exactamente. Yo me imagino, Manolito, que llegás a La Plata. Espero que sí. Cagando aceite, pero cagando aceite, sí. Pero ¿tu ritual cuál es? ¿En casa? Este mundial tomé un ritual que es el de no tener ritual. Bien. O sea, estoy rotando, es más, de hecho, tengo casi cerrado con un grupete de amigos, pero me acabo de enterar que puede llegar a caer uno con quien ya vi un partido. No quiero repetir la gente. Ah, bueno. Entonces, ese es el ritual, entonces. Ay, el ritual es no repetir la gente. No repetir la gente. Qué maestro. Estoy viendo lugar. Casa de uno. Vamos a ver qué pasa. Si no, tendré que buscar alguno. Porque ya con mi señora vi uno, así que. Fue bien. No, y la dejas por ahí a tu señora. La dejas por ahí a tu señora. No, ya. Para no repetir. Ella lo verá con. Con otra persona. Claro. Con quien sea. Bien. Ramita. Como ritual te digo que yo en todos los partidos me tomé una, dos, tres y cuatro copas de vino, puede ser, así que ayer fui y me compré un vino. Con uno no me alcanza. Me complicó, ¿sabes cuándo? El día que jugamos un martes, que me fui, salí del laburo, fui a mi casa, me clavé una copa de vino y volví. Claro, así no. Yo te digo, Argentina, este es el tercer partido que Argentina juega a fines de semana, de los cinco que va a disputar. Y claramente uno prefiere que sea el fin de semana porque te permite relajarte y no tener que volver a laburar como le debe haber pasado a un montón de gente. Más con los horarios que se manejan. Exacto, ¿no? 4 de la tarde, 5 de la tarde. Si ganamos hoy, jugamos cuando, el martes o miércoles. El miércoles. Miércoles que es feriado. Tenés razón. Sería el aniversario de la final con Alemania. ¿Y el horario? 3 o 5. ¿Tres? No. Y a las 5. A las 5 de la tarde. A las 5. Bueno. Creo. Señores, ¿ahí con quién jugamos? No me preguntaste el ritual. Ya, ¿y con quién gane de Holanda? Está rica. Ah, perdona, pensé que. Dale, contá. Me pongo la misma bombacha. No. O sea que yo sentía la baranda. Con razón. Yo sentía, se me puso cerca la flaca, yo dije. Prende el aire, decía Mauro. Claro, prendan el aire, y era el ritual. No. Échele la culpa al ritual, decía uno. Él la tiró. Bueno, mirá las cosas. Unas cosas que uno se entera. Y si llegamos a salir campeones, no quieren imaginarme dónde va a ir a parar esa bombacha. Hasta colgamos del obelisco. Se izará del obelisco, exactamente, eso es lo que estaba pensando. En una ceremonia patria la izamos, ¿eh? Claro. Este barrio, el pamparón y todo. Bueno, señoras, señores, qué nervios, el Frad, qué nervios. ¿Sabes qué? Vamos a ganar 1-0 con gol de Garay. Lo llevo. Ah, bueno, pero y cambió el pronóstico. Sí, increíble. Te llevo hasta el retiro. Te ahorras el pasaje a retiro. Yo hasta llevo Rosario. Con gol de Garay de rodilla. Igual que el gol que hizo Brasil ayer, ¿vio? Qué lindo ganar así en el último minuto. Va a entrar así un centro. Sufriendo, cagando aceite. Y gol de Garay. Qué lindo. Bueno, señoras y señores, nos reencontramos el próximo sábado, el miércoles 9 de julio, el día de la falsa independencia. De la falsa independencia, exactamente. Usted sabe que nosotros celebramos el día de la no independencia. 9 de julio no lo es. ¿Cuándo es el día? 29 de junio. El 29 de junio. Y el año que viene cumplimos 200 años de la verdadera independencia. Ahí en Concepción del Uruguay, alias Arroyo La China. Exactamente. Mira las cosas que uno va aprendiendo con el Frade. Nos reencontramos el sábado que viene y que gane Argentina. ¡Vamos a bailar para cambiar esta suerte! Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarlas con el pecho y no tirarlas fuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ausentar la muerte.